Bienvenidos sean todos a la hoguera. Nosotros hablamos de todo y nada a la vez. Como siempre, soy acompañado de Avero. Bienvenidos a todos al show. Hola, Avero, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Oye. Tengo corte de pelo de nuevo. El día de hoy tenemos una invitada que todavía no está apareciendo en pantalla. La Laruchan. Yo. Ya, avísenme cuando salgo en pantalla para saludar. Ahora está ahí, ya listo. Ah, hola, que si no vaya se le decimos. ¡Oh! Me descubrieron como metiendo a Montreal Darías. ¿Cómo estás, chiquillas? Bien. Bien. Qué bueno. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, acalorado, ¿no? Pero bien. Oye, bien. A la Laru la conocemos hace años. Caleta tiempo que nos conocimos. Muchos años. La historia es que yo era fan de la Vero y así. Y un día la conocí y dije, no, puede ser. Después trabajamos juntas y... ¿What? Eso no es. Tú eres fan de la Vero. Sí. Sí, yo no sé por qué. Sí, yo era fan de la Vero. La Laro animó el primer evento que organizamos juntos con el Chris. Primer y único evento. Ya, pero, yes. Pero yo creo que deberíamos ir por partes. Estamos avanzando. Ya, bueno, sí. Bueno, sí. En fin. Oye, primero que todo, muchas gracias a los cabros que se están resuscribiendo ahí. Mike, qué loco. Ya 5 meses. 5 meses. Bueno. Esos cabros. A ver, estoy tratando de contar los años. ¿Qué año fue que nos conocimos? ¿Qué año era ese? ¿2013? No sé. Sí, más o menos. No soy pésimo con las fechas. Sí, yo creo que fue 2013, porque con el... sí, porque fue un año después de que tocaste en Video Games Live. Ya. Segura que fue 2013. Entonces, en ese tiempo yo tenía una página que era Poptágono, que era una página donde varios creadores de contenido teníamos un grupo y nos potenciábamos uno a otro, o al menos esa era la idea. Y una vez decidimos organizar un evento, que fue el PopFest, y lo hicimos en la quinta región. Y como conocíamos a Laru de antes, dijimos, Laru, ¿quieres animar nuestro evento gratis? El día de tu cumpleaños, porque además era mi cumpleaños. Sí, no teníamos plata. Y yo fui. Pero le pagamos el pasaje. El pasaje. Sí. Así que ahí conocimos a Laru en persona, en ese evento. Sí, fue un bonito momento, o sea, como que me alegro de haber conocido a harta gente ese día, como que, bueno, hubieron como amistades que se mantuvieron en el tiempo y fue bacán, lo pasé bien. Sí, fue bacán. Y bueno, yo cacho que la mayoría de la gente que está en el chat te conoce. Hay algunos que también ven mi stream, así que... gracias. Igual debería hacerte una mini introducción. Para quien no me conozca, yo soy Laruchan, solía hacer videos para YouTube hace tiempo atrás, en una página que se llamaba Popblog, que estaba al mismo tiempo que Poptágono, digamos. De hecho, ahí habían hartas tallas y todo que teníamos. Y nada, pues conocí a los chiquillos como contó el Chris, pero yo originalmente soy periodista, trabajo en una radio como productora, y hago videos en YouTube, y ahora últimamente hartas transmisiones de Twitch y todo eso. Eso es como un resumen que puedo hacer de mí. Bueno, yo me acuerdo que cuando tú estabas en Poplop, empezaste a hacer un programa que se llamaba Google Giga, un nombre de mierda, pero nombre funcionó. ¿De dónde salió ese nombre? Se le ocurrió a Panchoso, como que no tenía un sentido. Nos pasamos horas y horas pensando en un nombre que fuera como original. Y no se nos ocurrió nada. Y de repente Panchoso dijo, si le ponemos como un nombre como que suene así como que puede, que sea fácil como de repetir, como de memorizar y repetir. Como que lo dijo Guruguru. Claro. Como que se puso a hablar en Guruguru. Que sea fácil de repetir. No fácil de repetir, me refiero así como que sea. Porque Poplop es dificilísimo de repetir rápido, sino que sea como tan ridículo que te sea difícil como olvidarlo, una cosa así. Ya, memorable. Así es. Fue difícil igual empezar a hacer Google Giga porque antes en Powplop estaba Elías Yacaman. Sí. Y él hacía la sección de videojuegos de Powplop. Uh-huh. Entonces luego él se fue y fue difícil cuando yo llegué porque la gente no estaba acostumbrada y estaba muy encariñada con Elías. Entonces al principio me tocó lidiar como con mucho hate. Uno, porque era mujer, y en ese tiempo igual era un poco más complicado, creo yo. En comparación ahora sigue siendo complicado, pero era un poco más complicado. Y era nueva, era como, ¿de dónde salió esta mina? Como, claro. ¿Por qué está aquí? Entonces fue difícil al principio, pero después como que... Tú entraste cuando Poplop ya existía, entonces. Sí, Poplop llevaba como, ¿cuánto? A ver, como un año o dos años cuando yo entré. Ya había pasado la primera generación de Poplop. Que era como el Elías, las chiquillas de cosas de niña, que eran como los primeros shows que tuvo Pop. Yeah. Y luego llegué yo, como a la segunda o tercera generación que nosotros le llamamos, de Pop. Uh-huh. Entonces igual fue difícil al principio, pero después como que se fue mucho más agradable y se creó una comunidad como súper simpática. Recuerdo que también hicimos algunas colaboraciones con GR en ese tiempo. Uh-huh. Y hubo un Google incluso que él hizo como una nota, yo como que casi así como, bueno, y GR estuvo en tal lugar, fue bien entretenido. Oh, no me acordaba de eso. Sí, pero en buenos tiempos. Bien. Porque como nosotros estábamos en Concepción y allá no pasaba nada relacionado con videojuegos, igual era difícil como ir a eventos y cosas, y como que podíamos ir a los eventos a nivel locales, pero ahí no pasa nada. Claro. Pero igual fue entretenido, fue una bonita época, aparte que aprendí caleta de videojuegos. Sí, a mí me llamó la atención porque estaba bien producido, ahí con el fondo y sí. Todo. Sí, en ese tiempo como había más lucas para producir mejor. Uh-huh. Porque en general yo no era como el público objetivo de Poplop, ¿cachai? Yo siempre lo encontré como más, entre comillas, normie. Como... Claro. Sí, de hecho todo el contenido de Poplop era súper normie y mi trabajo era justamente hacer que los videojuegos fueran algo más normie. Como yo lo veía como desde ese estilo igual. Porque considerando que existía, por ejemplo, Poptágono, donde estaba, no sé, Coca Lightman, que hacía contenido como para la persona que realmente estaba como muy interesada en el tema. Está más profundidad. Entonces esto era como otra opción, era como más, suena feo decirlo, pero no es malo, era más como para el niño rata, ¿cachai? Más casual, era más bonito. Sí. Claro, sí, parecido a lo que hice yo en 24 horas, po. Sí, claro. Sí, pues, cómo hacerlo más accesible a la gente. Y eso. Sí, pues. Entonces, como te digo, por eso ese programa a mí me llamó la atención. Porque salía de lo que yo conocía la línea editorial de Pop. Sí, pues, y Elías también hacía un programa como súper dedicado antes, pues, como súper experto, y la gente lo respetaba por lo mismo. Entonces, por eso fue difícil el cambio igual. Sí, pues. Y como decir, claro, el perjuicio de Servina también, que lamentablemente todavía no se va. Todavía no. Da poquito, da poquito. Sí. No, sí. Sí, me acuerdo que fue súper difícil en ese tiempo. Igual me sorprende ahora, estamos haciendo el podcast y que sean dos mujeres y yo. Pero onda, es algo que... Impensado antes. No sé si impensado, sí. Pero igual... Pero éramos minoría, pues ahora estamos claro. Como... Siempre era como un programa, era como dos hombres, una mujer. Era como el claro. Acompañamiento femenino y era casi algo como visual. Suena era una, feo, era un como... eye candy, era un eye bueno, candy nomás. Exacto. Hay programas que siguen ocupando eso. Yo sí, no los culpo claramente. Tanto porque lamentablemente funciona, quizás. Como por ejemplo tenemos el programa del Fox Players, donde están las tres chiquillas, yo y el animador. Yo creo que lo importante en ese tipo de programa es que las chiquillas hagan bien su pega, se informen, sepan de lo que están hablando, más allá de ser como el eye candy, ¿no? Incluso no es necesario que sea experto en nada, yo jamás he sido experta en nada, sí. Pero mientras se haga bien la pega, claro. Queda súper bien. Sí. Sí, al final no hay que ser experto sino saber de lo que uno está hablando, eso es todo, como tenerse confianza nomás, y al final es como decir las cosas con propiedad y informarse. Eso creo yo es como lo más esencial. Pues yo tampoco nunca he sido experta en nada, y me defiendo nomás dentro claro. de lo que me ha tocado hablar. Uno se defiende en lo que sabe y de lo que no sabe, simplemente como que uno no habla. El mundo claro. gamer es complicado en ese tema porque es más quisquilloso. Entonces es difícil, como que no, al final si no sabes de algo, mejor como que uno no, mejor no habla. Corre para sí. hombres y para mujeres por igual, pero cuando es una mujer usualmente como que suele juzgarte un poquito más. Y yo creo que no hay que ser chanta, porque la gente chanta sobresale de mala manera. Caleta. Y se notan mucho cuando están moleando. Tenemos casos infames, que no vale la pena hablar en este momento. Pero hay que no, entrar en polémica. Yo prefiero echarme bajo y decir que no soy experta en nada, ¿cachai? Y de repente como saber por detrás, investigar. Sí, yo también prefiero mucho más esa parada como de, pucha, no soy experta en nada, y si digo algo, casi siempre va a ser mi opinión. No va a ser como desde el punto de vista, así como, esta es una idea que es así, y fin, porque... Sí, yo creo que eso es lo mejor, nunca decir como, esto es malo, sino que esto no me gusta, ¿cachai? Claro. Creo que eso es mucho más valorable. Sí, qué bueno que piensen así. Y bueno, y después de Popplop, ¿qué hiciste? Después de Popplop, como que me dediqué a terminar mi carrera, ya tenía mi canal de YouTube, entonces empecé a hacer cosas ahí, pero igual era contenido como como que me dediqué harto a subir gameplays, como lo que estaba de moda en ese tiempo. Pero tampoco tenía como los recursos técnicos para poder hacer mucho. Así que hice algunas cosas, pero mi canal de YouTube es como, se llama, yo le puse Hiatus Channel, porque como que vuelvo, desaparezco, ahora estoy desaparecida, entonces como que no le puse el empeño suficiente, y creo que tampoco lo merecía, como que le puse el empeño a las cosas indicadas, que en ese momento era como terminar mi carrera y desarrollarme como más personalmente, y creo que hice bien, como que ahora viendo todo lo que sucede en YouTube y cómo está el ambiente como en YouTube Chile, creo que hice muy bien como en mantenerme un poco más al margen y terminar mi carrera y hacer esas cosas. Es que mencionaste YouTube Chile. A mí ese concepto me da un poco de risa. Porque porque hay mucha gente... Porque no existe. Es que hay mucha gente que se abanderó. Y bueno, y ahí también tuvimos una polémica y en su tiempo tuvimos diferencias de opinión de la gente que decía que el YouTube era mejor que la TV, que si yo fueron hasta a la TV a defender YouTube. Hasta yo misma. Y años después, mirándolo hacia atrás, es como, me equivocaste. Pero uno aprende de los errores, eso es lo importante. Sí, y yo también mirando hacia atrás, de hecho lo conversé en otro programa de radio donde fui a Hobby FM, y ahí lo conversé, y yo mirando hacia atrás, yo me veo como súper pretencioso, con la idea de así como de una wea más elite. Claro. También yo era súper pretencioso y yo lo acepto. Entonces ahora como que ya, al menos me di cuenta. Entonces... Yo creo que mientras uno haga su contenido como para uno y para la gente que lo sigue, como que está bien, es como contenido fiel al final. No tiene por qué ser un quality content así brígido, pero mientras uno lo haga como para uno y para la gente que lo sigue a uno, y no aspirando tampoco tanto así a más, como que uno siempre quiere que lo vean más y todo, pero en el fondo... Si te ven, que sea algo como natural, ¿sí? Que no sea algo como que tú buscáis desesperadamente. Esa es la ola. Como hecha, las cosas hechas con cariño, por lo menos. Con cariño. Eso es lo más importante. Yes. Sí, como nuestro proyecto chiquitito que llevamos 4 capítulos. Oye, pero se ve bacán. Me encanta cómo se ve. Porque no había tenido la oportunidad de verlos. Casi siempre estaba como streameando. Sí. Igual, entonces se ve bacán. Así que ahí estamos, el production value. Bueno, y después de eso, ¿cuándo fue que entraste a la Radio Coca-Cola? ¿Cuándo se llamaba Radio Coca-Cola? Entré el año 2015, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, el 2015. Ya entré como locutora, me llevó el Panchoso, y después, como el 2016, ya como que dejé de trabajar tanto locutora y me dediqué más como a trabajar en la producción de la agencia que maneja la radio. Entonces ahora trabajo más en publicidad que en entretenimiento en sí, pero igual siempre locuteo en la radio, ahora estamos con un programa de K-pop, como que siempre estoy moviéndome como la parte ñoña de la radio, siempre tratamos de tener como el elemento ñoño, y siempre estoy ahí como en el programa de videojuegos de la temporada, que siempre para festivales hacen cosas, y ahora con K-pop, ¿cachai? Música japo, cosas así. Estuve trabajando en la radio mucho tiempo con la Tabata Pacer, hicimos un programa que se llamaba FBU y que le fue súper bien. Se llamaba FBU, que es Fanboys United. ¿Ese fue el que fui una vez, no? Sí. Sí. Ahí estuve. Exacto. Y nos fue bien. En esa época nos fue bien. Como que la recuerdo con mucho cariño. Con la Tata siempre nos acordábamos. Entonces fue bonito. La radio ha sido como una experiencia bacán porque siempre quise dedicarme a la radio desde que estudiaba. Y un profesor me dijo que nunca iba a poder trabajar en radio porque mi voz era muy fome. ¡Oh, qué maravilla! ¿Pero cómo? Como que así, matando tus sueños. Periodismo style. Pero después me fui a titular, me acuerdo, y yo ya estaba trabajando en la radio. Y uno de mis profes evaluadores del examen de grado era el profe que me había dicho eso. So, fui y me preguntó dónde estaba trabajando y yo le dije en la radio. en tu cara. Claro. Oye, qué penca. Sí. El periodismo está lleno de esos. mucho de esos. Como que destruyen tus sueños cuando vas entrando. Así. Bueno, en diseño también, en todo caso. Pero bueno, yo no. Por eso no sobreviví a esa carrera. Yo, en mi carrera en música, de hecho, habían. Bueno, si no tenía oído en música, estáis jodido. Yo tenía compañeros que no tenían oído. Sí. Que no podían replicar notas. Onda, en clases de canto, te tocan una nota en el piano y uno tiene que repetirla. Y había compañeros que no podían. Incluso a esos compañeros, mis profesores les tenían paciencia. No les decían, no, retírate. Brígido. Sí, que eso. Así que te digan algo así, no, qué mal. Es como para alegar. Igual yo nunca me rendí. Como que me dijeron eso y yo dije, ni cagando. Ha sido mi sueño desde la infancia, porque yo desde chica quería ser locutora. Uh-huh. Dije, no me rindo ni cagando. Así, la voy a lograr de alguna forma. Sí, qué bueno. ¿Te funcionó? Bueno, yo no encuentro que tu voz sea para nada fome. De hecho, me gusta porque tienes un timbre que es muy femenino, pero no es chillón. Entonces, eso lo encuentro bacán. Me han dicho lo mismo. Eso debo decir. Tienes voz de mujer, pero no es chillona. Yo sí. Como... No como yo, que tengo casi voz de hombre, pero... En fin, no, a mí me gusta mi voz. Mi voz no es como ni grave ni aguda, es como mezzosoprano. Como estoy ahí, en el limbo. Qué chistoso. Como se fija en el timbre de voz. Sí. Pero... se fija uno. Es que yo, a mí personalmente me molestan mucho las voces chillonas. Entonces, por eso me fijo mucho. Cansa escuchar voces chillonas a veces. Sí. Y sobre todo cuando están como demasiado forzadas, ¿cachai? Cuando tú te das cuenta. Se puede controlar, caleta. Yo recuerdo incluso antes haber tenido voz más chillona y haberla aprendido a controlar en clases de radio, la aprendido a controlar un poco. Clases de radio, oye. Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo, eso de las ganas de hacer radio o podcast. ¿Sí? Cuando una vez tuve que acompañar al Claudio en la radio de los 40 a hacer un programa. O sea, no yo de invitado, ¿cachai? Sino que yo acompañándole a hacer un programa. Y me quedó gustando porque era súper entretenido y hablábamos de las cosas que sabíamos. Y no sé por qué, a pesar de que yo estudié música y todo, siempre he tenido esa como el bichito de comunicar también. Porque vengo haciendo contenido para internet hace como 15 años, ¿cachai? Ya sea escribiendo en blogs, no sé, millones de cuestiones. Entonces cuando hicimos el programa... English. Cuando hicimos el... English. Festival Game Poeta, por ejemplo, con el Claudio y el Clausen. Puta, para mí es súper bacán. Eso. Así que eso también fue una motivación de hacer este podcast. Igual además, tenéis voz de radio. Oh, gracias. Sí, yo encuentro que sí. Sí. Es una voz muy agradable. Aprobada tu voz de radio. Y bueno, yo me quedé con el bichito después de haber hecho lo de 24 horas. Sí. Y como que ahí agarré un poco de experiencia, me solté un poco, se me pasó un poco los nervios, así que también ahí fue donde empezamos a planificar el podcast con el Chris. Fue como, oye, igual sería una buena idea, porque también queríamos diversificar el contenido que ambos hacíamos en Twitch. Que no queríamos solo dedicarnos a hacer juegos, queríamos hacer muchas cosas. Entonces, eso fue acá. Lo bacán es que en Twitch ahora se pueden hacer estas cosas, así que sí. La plataforma ahora para hacer este tipo de espacios. Uh-huh. Además yo tengo hartos lados donde hablar de juegos, entonces como hacer una instancia para hablar de otras cosas me llamó la atención. Y ahora Laru, ¿en qué estáis? Ahora estáis en Twitch, también. Sí, ahora estoy en Twitch así como brígido, como tratando de hacer streaming todas las semanas, que lo estoy logrando, son como 2 o 3 veces a la semana que hago streaming. Uh-huh. Ahora que tengo como el equipo técnico para poder hacerlo, aprovecho de darte la gracia porque el Chris fue quien me guió en todo el tema como informático de mi computador y todo. Uh-huh. Así que aparte de ayudarme con mi financiamiento. Y ahora estoy así bacán, pues, estoy bacán y trabajando en la radio como les decía, como en publicidad, más que así como locutor y todo, pero estoy haciendo eso nomás. Ah, y estoy en un canal de YouTube con la Camilita, que era de Pueblo, uh-huh, haciendo como contenido más como contenido más fácil y más liviano en realidad, que siempre me ha gustado igual, como el contenido más liviano de YouTube, así como tags y cuestiones así como más superficiales, uh-huh, como que a mí me gusta caleta ese contenido igual, no puedo desconocer que me gustan las cosas complicadas, pero también me gustan las cosas como fáciles de entretenimiento fácil. Entonces ahí estamos trabajando y poniéndole como ganas, porque no hay que ponerle tanto así como trabajo, pero sí como ganas y como ganas de entretener en el fondo. Sí, yo he visto un par de videos y son entretenidos, así que me han gustado. Sí. Lo que pasa con este tipo de cosas que se ven fáciles es porque tienen todo el trabajo detrás como de idear todo. Claro. Y lo difícil después es mantener la constancia. Eso es lo más difícil. Sí, pues. Hemos tratado de ser muy constantes. Estamos subiendo como al menos 2 videos a la semana. Entonces, igual casi siempre después de la pega voy y grabo. Uh-huh. Los días que no grabo hago transmisiones. Entonces, igual estoy como bien, bien ocupada. Oye, ¿qué has estado streameando? Lo último que streameé que causó polémica entre mis seguidores fue Doki Doki Literature Club. Yeah. Porque yo lo encontré muy fome y me quejé mucho de que lo encontraba malo. Entonces como que ahí todos se pelearon porque había gente que me decía que no, que era bueno, que yo no tenía paciencia. Y pero tengo una duda. ¿Ya? ¿Por qué jugaste ese juego? Porque me lo recomendaron, me lo recomendó mucha gente. Y yo dije, debe ser bueno, no sé. Nunca hablaba de esas cosas. Yo tengo una teoría. De hecho, ayer lo hablaba con la Vero. Mi teoría es que mucha gente que te ve consume mucho YouTube. Sí. Y este juego es popular en YouTube. Sí, muy popular. Entonces por eso es como queremos que la Laru juegue este juego porque es popular. Claro. El problema es que ese juego es malo. Yo sé que es malo también. Es malo. O sea, no, sí, yo no puedo decir que no tengo cómo defenderlo. Y ayer explicaba en mi transmisión que pensé en un momento que era yo. Así como, puta, quizás yo, no sé, pues no le encontré el brillo, la cuestión. Y me metí a leer como crítica y pues así. Y no, la gente como principalmente lo encontraba malo. Y al final es como un juego muy de nicho. Ese es el punto. Es un juego meme, como dicen. Es un juego meme. Meme, así como edgy, hola. Entonces como, a mí no me gustó. Para eso mejor jugáis el Dream Daddy. Claro. Yo quiero de jugar Dream Daddy. Necesito jugar Dream Daddy. O el de las palomas. ¿Cómo se llama? El Hato Ball. Yo incluso me aburrí un poquito cuando jugué Hato Ball Boyfriend. Como que siento como que tú tienes que ser una persona muy chistosa para que el juego sea chistoso. Sea chistoso. Sí. Ah, por, o sea, que no hay, o sea, sí, sí, del juego. Era Doki Doki Literature Club. Era el juego. Sí. Está en Steam y es gratis, por suerte. Ah, es gratis. Por suerte, gratis. Sí, es gratis. Sí, yo lo tenía bajado. Popular, entonces, pues, ahí está. Uh-huh. Ah, ya. Entonces, sí, no, voy a pedir la verdad no me gustó. Y antes, porque antes de eso había jugado Absu. Que es como de los trabajos de la gente que estaba involucrada en Journey. Journey y bajo De Dark Game Company. Sí. Sí. Y sabes que me gustó, lo encontré acá, de hecho me hizo hasta llorar al final. Así ¿en es, serio? Brígido, como que lo viví, brígido, como que me metí mucho en el juego. Y aparte que es súper fácil de jugar y lo jugué entero así como en un streaming. Y la gente lo disfrutó caleta. Fue acá, es un buen juego. Es una experiencia. Eso es. Lo jugué fuera de stream y lo encontré bonito. Es bonito. Es un Journey. No es así como un, claro, no es así como, oh, qué juegazo, Dios. Pero es bonito y es como dice la Vero, es como más una experiencia. Porque igual tiene temas así como súper la naturaleza, el medio ambiente, como la especie. Aparte uno aprende de pececitos y si les gustan los pececitos, como a mí, van a aprender caleta nombres de especies, de peces. Y es súper rápido, si se lo terminan en un rato. Es muy cortito. Voy a agarrarte los peces y pasear. Sí, pues es como un mundo abierto además, pues. Entonces después sí. Lo termináis y yo estoy en eso ahora, como tratando de explorarlo. Cumplirlo, de sacarle todo. Claro, de sacarle todo. Hay cositas que tenéis que encontrar y todo, y pero bueno, bueno juego, me gustó caleta. Y aparte de eso, streameando así como PvG, Overwatch de repente. Pero quiero tratar más de jugar juegos así como completo. Como que me gustó esa idea de sí. Jugar juegos más completos más que juegos online. Tengo un amigo que no quiere jugar el Abzu porque tiene talasofobia. Entonces como que le produce mucho nervio jugarlo. Para los que no saben, sí. La talasofobia es el miedo a la profundidad de los mares. Como las cosas que tú no ves en el mar, ¿cachai? Me pasó que hay una etapa en Abzu que es como muy en el océano profundo. Como que vais y aparecís como en un océano profundo y no veis nada, como no veis un horizonte. Como o sea, claustrofóbico. Esa parte me produjo un poco de como de angustia, como que me angustié, dije, qué brígido, así como que ¿dónde está el horizonte? Y como que tuve que nadar hacia una esquina para ver si de verdad había algo y si habían como unas montañas y era como un abismo marino. Pero sabéis que como cuando me encontré con ese escenario, como que me dio un poco así de qué brígido, así como que me dio un poco desesperante. Como que me imaginé a mí en el mar, onda ese claro. Nivel. Me imaginé a mí dentro del mar y estando como en ese punto, es como, concha tu madre, la wea brigia, es como un juego de terror esa wea. Imagínate estar como en el fondo del abismo del mar. Igual es brígido. Sí. Sí, yo creo que igual me daría un poco de nervio, pero lo quiero jugar, tengo muchas ganas de jugarlo. Sí, es mayormente lindo y esa parte igual es como medio angustiante, pero después salí y es bacán. Como la etapa de nieve del Journey también es súper angustiante. Claro, tiene terrible. Como ese... Yo no he jugado Journey, pero lo he visto y es como, claro, ese como que no veis nada, no sabéis dónde sí. Estáis, como que veis así, como todo tu radio es súper corto así. Sí, sí, sí, sí. Yo digo así. Que debería jugar Dark Souls. Sí, yo también ¿sabes creo. Sabes que lo tengo ahí como de la cuenta de un amigo que no juega y mi pololo ha estado jugando y lo encuentra bueno, pero yo he intentado jugarlo y no puedo. Bueno, lo encuentro muy difícil. No, sí se puede. Si yo pude jugar todos los Souls, tú puedes. Oye, vamos. Y caché que mi pololo juega con control. ¿Con control se juega a Dark Souls? Es con control. ¿Con control? Ah, sí. Ya, bien. Me había asustado, sí. Dije, quizá... Por eso no me costó tanto, que a mí me cuesta caleta jugar con control, me cuesta harto. Entonces poco jugué, el otro juego que jugué hace poco, el Battlefront 2, y estaba jugando la campaña y empecé a jugarla con control porque dije, ya quizás es más fácil, no. No, pues era shooter no, shooter con mouse. Sí, no, sí. Era too much. Me da risa porque la Andrea dice en el chat, recomendación estándar del Chris. Sí. Ya, evangelización. Sí. Ya lo jugaré, pero les pediré ayuda. Ya pues, yo ningún problema, de hecho te podemos ayudar en cooperativo. Sí. Bacán. Insisto que tengo videos también. Ya. La guía completa de Dark Souls. Loco Mateo. Cámbiale el título por último. Ya va a llegar alguien. ¿Cuándo voy a terminar la guía? Sí. Tienes que decir jamás y listo. Vaya, los vaya a tener llorando hasta que mueran. No. Te juro, subo un video y alguien, una vez, al menos una vez a la semana, alguien me pregunta: ¿cuándo voy a terminar la guía? No sé. Requiere tiempo. Nunca, di que nunca y un día, y así lo sorprendís, pues. Y un día de verdad la termináis y que ahí así como. Pensaron que no la terminaría. Es que requiere mucho tiempo hacer esa guía. De hecho, yo me acuerdo que el Chris la empezó. Antes de que yo empezara a jugar Dark Souls 1, más o menos. Y cuando lo empezó a jugar conmigo, dejó de hacer la guía. ¿Cachai? Entonces, como que hasta ahí no llegó la guía. La única guía que tiene un episodio por año. Claro. Y esa ya era como la quinta vez que el Chris jugaba Dark Souls 1, vos, ¿cachai? Oye, entonces... el Blizz dice que estoy promocionando la guía, pero no la ha terminado. Estoy diciendo que va en el principio. Porque el principio es el que... Pero sirve que... como introducción, po. Sí, po. Oye, gracias a ahí el Pancho que se resuscribió por 4 meses, padre. Muchas gracias. Bueno. Sí, es mi culpa. Ya. Es tu culpa. ¿Qué se viene a futuro, Laru? ¿Qué se viene a futuro? No sé. Vivo el presente. No tengo idea de qué se viene a futuro. De verdad, no sé. Da igual que yo. Pero voy a tratar de seguir jugando juegos. Estoy como... como al fin tengo PC. Yo, la Vero sabe, yo antes jugaba puro LOL. Era como esa clase de... Y yo todos los días. Era como, Laru, por último, ¿por qué no jugáis algo que pida lo mismo que el LOL? Pero mejor. Exacto. No. LOL. Sí, puro LOL. Y de hecho no juego LOL hace más, casi un año. Desde que tengo el PC nuevo, no me he dedicado a jugar LOL. Onda, he jugado unas partiditas casuales cuando, solo cuando hay amigos. Estoy conectado. Uh-huh. Pero desde que no juego LOL, han pasado como 4 o 5 meses. Que no juego ni siquiera con amigos. Y ahora estoy tratando como ya de jugar las cosas que siempre quise jugar. Los juegos que compré en ese... Pues yo era muy estúpida, tenía un notebook de mierda, pero para las ofertas de invierno, de verano, de lo que sea de Steam, siempre compré algo. Típico. Y mi amigo me decía, ¿por qué compráis juegos si no tenéis PC? Y yo, porque están baratos. Algún día lo voy a tener. Algún día lo voy a tener y voy a poder jugar este juego que siempre quise. ¿Sí? De hecho, el Portal 2 me lo terminé recién el año pasado, porque lo había jugado y lo tenía hasta la mitad. ¿Y el cooperativo? Y el cooperativo, que todavía no lo termino. Lo de stream yo lo empecé a hacer en parte por eso, para terminar juegos que yo tenía pendiente. Sí. Es una buena técnica, porque uh-huh. como que te obligáis a jugar y en el fondo igual lo pasáis bien, aprovecháis de streamearlo. Entonces, sí. A mí también me ha servido de mucho para terminar juegos pendientes. Me rehabilité del LOL, como dice Liz, dice rehabilitada. Rehabilitada del LOL. Todo el mundo puede hacerlo. Si yo pude, ustedes también pueden. Díganle a sus hermanos chicos. Hay tanto juego para jugar. Hay tanto juego y uno junta plata y se puede armar un PC y jugar juegos que son bonitos, que están bien hechos con cariño. Ahora sí no tengo nada de consola, así que lo que es consola no puedo jugar. Pero ya hay caleta juegos para PC que uno puede jugar. Sí, ya casi todos, pero que no son LOL. Casi todo. Bueno, vamos a pasar al tema principal de hoy. Que son los monitos con los que crecimos. Los monitos. La gente, si hay gente que no es de Chile que nos está viendo o escuchando después, los monitos son los dibujos animados. Aquí le decimos los monitos. Ahora adelante, monito igual dibujo animado. Los monitos. ¿Qué? No sé. Yo puse monito porque era como uno le decía cuando chico. Sí. Entonces era como ya, ok. Nadie decía los cartoons. Claro. Los cartoons. Como que después Cartoon Network con Cartoon, como que puso de moda ese término, pero uno le dice siempre los monitos. Sí. Como los monitos chinos. Ya, ¿quién quiere empezar? ¿Qué vamos a decir? Vero. Cada uno habla como de su experiencia de monitos. Sí, po. ¿Empiezo yo? Ya, yo sé que la Vero cuando chica veía mucho Disney. Sí, partamos por el hecho de que sí, mi familia siempre se veía muy marcada por Disney y de hecho... en esa época mis viejos viajaron varias veces a Estados Unidos, entonces cada vez que viajaban traían VHS y yo me acuerdo que en esa época salió una película en el cine, se demoraba un año en llegar para acá más o menos y se demora como un año más en salir en VHS más o menos, entonces siempre llegaban súper tarde las películas acá, entonces cuando mis papás me trajeron los VHS en inglés de películas de Disney, yo me las aprendí en inglés. Entonces eso en parte me ayuda al inglés que tengo. Te juro que yo Aladino me la sabía de memoria. Así, entera, en inglés. Y bueno, igual como que en parte eso me diferenciaba un poco de mis compañeros, como que todos se sabían todas las canciones en español y yo era como, pucha, bueno, yo esta me las sé en inglés. Entonces yo me acuerdo que yo tenía Pinocho en inglés, Lo siento, un dálmata, La Bella y la Bestia y Aladino, por lo menos. Igual hubo otras que sí me las sabía en español y todo, como La Sirenita, que era como mi favorita cuando yo era chica. Uh-huh. O El Rey León. Y bueno, en general, como que Disney siempre marcó mucho mi infancia. Yo creo que por eso me gusta tanto Kingdom Hearts. Porque yo no soy muy fan de Final Fantasy, pero sí soy muy fan de Disney. Entonces yo feliz, ¿cachai? Que saliera el Pato Donald y Goofy, para mí fue increíble. A todo esto, la película de Goofy es una de mis favoritas de la vida. Así. ¡Oh, qué buena película, loco! De la vida. Buenísima, increíble. ¿Alguna vez la vi? Así que... No la recuerdo tanto. Es muy buena, muy buena. Bueno, la trama general era que el hijo de Goofy era un loco que se creía rebelde y que le daba vergüenza a su papá, y el papá se lo llevaba a vacaciones cuando él quería ir a un concierto para impresionar a la chica que le gustaba, ¿cachai? Se fueron en la mensa volá cuando salió esa película y yo quedé como... ¿Por qué Disney está haciendo esto? Así como con el personaje. ¿Por qué Goofy está tan deep? Así como deep lore de Goofy. Sí, pero sí, era, no, era... y es cuática. Tenía escenas donde tú ¿sí? te ponías a llorar, así, de verdad. Era súper cuático. Cuando se peleaban Max con Goofy era cuático. Así. Rígido. No, muy buena. Las canciones eran buenísimas. Goofy y deep lore. Sí, no. De hecho, el otro día estuve pegada mirando covers de canciones de esa película, específicamente. En YouTube. Y unos covers muy buenos. Así que sí, o sea, mi infancia se vio súper marcada por Disney primero, así como en la primera infancia. Y bueno, claro, unos cuantos animes como más o menos antiguos, o sea, o me acuerdo, ponte tú, que yo me sabía de memoria el opening de Espartaco, pero yo nunca vi Espartaco porque a mí me daba miedo Espartaco, por ejemplo. y mis papás ponían el opening, y a mí como que la historia de Espartaco me causaba como, no sé... Me perturbaba, ¿cachai? No sé. Anda tú a saber. Y el tema de la intro es terrible, bueno. Sí, pues estuvo muy bueno. Si mis viejos ponían el opening de Espartaco así como a todo chancho y de ahí apagaban la tele, ¿cachai? Ya, ¿en serio? Sí, sí, les encantaba el tema de Espartaco. A mí también, en todo caso. Y bueno, la música de Disney también siempre ha marcado mucho mi infancia. Tenemos varios discos que son como versiones jazz y versiones orquestadas de temas de Disney y todo. Y bueno, tuve la suerte de haber podido ir a Disney, ¿cachai? Cuando yo era chica. Qué soñado. Aunque daría todas las veces que yo fui cuando yo era chica por ir ahora. Por ir ahora. Sí. Y por ir a los Universal, a lo de Harry Potter. Eso. Pero bueno. Cuando yo fui a Universal estaba en construcción lo de Harry Potter. Oh, no. Pero ahora está todo, está todo. Sí. Monstruillo 74 pregunta, ¿de qué año somos? Como para contextualizar. Sí, yo soy del 87. Yo nací en el año 1987. Yo soy del 86. Yo soy del 91. Oh, qué pequeña. Y la Laru es mucho más joven que nosotros. Pequeña hija de la democracia. Pero por eso pensé que podía ser un tema interesante por eso, porque tenemos diferencias, ¿cachai? Sí. Yo, por ejemplo, no vi Espartaco. Claro, po. Sí. Mis papás cachan Espartaco, pero yo no. Yo no lo vi, pero sí lo cacho. Es de la época. Yo, cuando era muy, muy chico, ¿qué daban? Daban He-Man. Sí. Daban los Thundercats. Las Tortugas Ninja. Sí. Había una serie que yo veía y que no mucha gente se acuerda, que era El Amo de los Robots. Creo que se llama Robot Masters en inglés, y tenía escenas 3D. Y tú, si uno tenía unos lentes 3D de estos anaglifos, uno hacía y una magenta, podía ver las escenas en 3D. ¡Ya! ¡Qué pro! ¿Eso tecnología, güey? Sí. Avanzadísima. Y casi nadie se acuerda de eso. Yo me acuerdo hasta del tema principal del Amo de los Robots y tal. ¡Qué bacán! Es penca cuando tú solo te acordáis de una serie y estáis como en un carrete y habláis de mono y como que nadie más se acuerda de esa serie. Sí, de hecho... ¿Será que lo soñé? Sí, como esta cuestión del efecto Mandela, ¿cachai? Claro. En la época pre-internet, pre-redes sociales, yo decía, cabros, ¿han visto la serie que se llama Raponchi, que era de un cabro que tenía una rana en la polera pegada? Y todos me decían, no. Y dije, ¿qué onda? ¿Cómo la vi yo nomás? Y después, cuando ya salieron las redes sociales, ahí empecé a buscar Raponchi y Hirochi. Y sí, era en efecto un cabro chico que se tropezó, chocó con una rana y la rana se le quedó pegada en la polera. Y esa era la historia. ¿Qué onda esa serie? ¿Era como un anime? Es un anime muy viejo. Sí, es un anime antiguo, como de la onda de, no sé... es Sabrina, esta niña que toca el tambor. ¿Cuándo tú? Esa serie yo me acuerdo mucho cuando era chica. O hay varias series como que de repente siento que me acordaba yo nomás y que ni siquiera me sé el nombre, pero como que uno las empieza a googlear, es como, ah, esto existía de verdad. Sí. Como ponte tú, hay una que es como parecía Candy, pero no es Candy. Es una niña que vive en Austria y que su gato se traga una joya. Y esta mina es como una princesa, ¿cachai? Y hay como unos ladrones que la empiezan a buscar. Creo que se llama Honey, si no me equivoco. Pero es igual a Candy, ¿cachai? O igual a Ángel, la niña de las flores, ¿cachai? Esos mismos como chollos antiguos, así... Que para ti eran bonitos nomás, pues. Después te empezás ya a dar cuenta de que algunos son anime y otros no. Sí. Como ponte tú, o de repente hay cosas que tú creís que son anime. Como ponte tú, a mí me pasaba con Alfred, el patito. Alfred. Que yo creía que era anime, pero es francés, ¿cachai? Alfred es una de las series más tristes que yo he visto en mi vida. Así, yo pensé pero... que era anime. ¿Me acabo de anime? Sí, hay animación europea que parece anime. Sí. Espartaco sí, también es europeo, ¿no? Espartaco no es anime, po, ponte tú. Pero claro, también es europeo, si no me equivoco. También es europeo, sí. Honey Honey se llama, sí. Dijiste patito y me acordé del Conde Pátula. Grande. ¡Qué buena serie! ¡Qué buena serie! Yo tuve una nana que me crió, que era la Annie. Y la Annie era igual a la nana del Conde Pátula. Igual así, igual. Le faltaba tener el brazo en un cabestrillo nomás, ¿cachai? Así, ¿cómo se llamaba? Doris. Doris, ¿o no? No, era como Nanis, creo, una cuestión así, le decían. No me acuerdo cómo era en realidad, sí, pero... A mí me encantaba el Conde Pátula y lo veía así súper chica. Sí. El otro día estaba con mi mamá y me acordé del Conde Pátula y mi mamá así como, ¡uy, existía el Conde Pátula! Como que se conmigo. Mi mamá veía muchos monos conmigo, entonces... Y creo que era Nani, parece, sí, o algo así. ¿Nani? Sí, algo así. Nana, pero... Nana, sí. Sí, bueno. El doctor Patoven. Los cabrones en el chat estaban comentando que, por ejemplo, hay monos gringos que son trabajados en Japón y que la animación europea también tuvo colaboración japonesa. Entonces, por eso a veces los estilos como que se mezclan un poco. Sí. Yes. La otra que me acordé que es muy antigua es La Máquina del Tiempo. ¡Ay, sí! ¡Qué viejo eso! ¡Qué buena serie! La primera waifu de muchos fue Ratabari, de hecho. Oye, ni me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo de haberlo visto y me acuerdo que eran unas máquinas muy raras que salían siempre. Bueno, y también había caleta anime viejo que daban como... Y también me pasa que me confundo, no sé si son anime o no. Los Halcones Galácticos, claro. Los Silverhawks. Sí, los Silverhawks creo que no son... Pero los Thundercats sí son anime. Fuerza G. Sí, la Fuerza G es anime también. No, pues los Thundercats no son anime. Pero la Fuerza G sí. La Fuerza G sí. Anime. Sí, cachaban. Sí. Ahí. Qué bacán. Oh, qué viejo. No sé si fue buena idea hablar de esto, me siento viejo. Yo veía mucho los Moomins. Yo era fanática de los Moomins. Ay, los Moomins, me encantan los Moomins. Bueno, yo creo que Manrico fue mi primer husbando, así de la vida. Manrico es demasiado bacán. Y ahí están diciendo que, lo leí, son franceses pero animados en Japón. Dice Link Doodle. Yo igual pensaba que eran anime. Gatchaman, sí, Gatchaman se llamaba así. Y supone que hubo un Gatchaman nuevo, así como un remake o algo así. Un anime nuevo, basado en Gatchaman o algo así. Oye, ahora sale un anime de película Devilman. De live action, no. También es como un anime legendario viejo, Devilman. Sí. Y ahora salió un remake y creo que está en Netflix y dicen que es terrible bueno. He leído puros buenos comentarios de Devilman Crybaby. Sí. ¿Sabéis cuál fue mi favorito durante mucho tiempo? Y lo recuerdo con mucho cariño, es Toribio. Toribio era muy raro. ¡Toribio! Me encantaba Toribio. Toribio. ¿Te ha pasado que hay alguna serie que como que tú te acordáis? No sé, ya, yo creo que para mí es como súper como recuerdo sensorial, ¿cachai? Como de que casi que te sentabais con cierta comida o leche con chocolate o algo a ver cierto mono en específico. Y como que casi que te acordáis de un mono y te acordáis de lo que comíais mientras que veíais ese mono. Sí. Muy raro. Eso, ¿verdad? Sí. Es rígido, como que me hace sentir nostálgica para los hoyos. Sí, a mí me pasó por todo, no sé, por la primera vez que me di vuelta a Catamarí, ya comí muchos waffles. Entonces ahora como que Catamarí me recuerda a los waffles. Es muy bacán. Sí, me acuerdo, sí, purita cereal viendo monos. Claro, como el Milo en vasito, ¿cachai? Y los cereales mientras que veía ahí mono a la hora de 11, ¿cachai? No sé. Me algo así. Es como purita cereal y lluvia. Lluvia de Concepción. A mí me pasa algo raro porque en Concepción como que había un canal, que era el canal regional, canal 9 regional, que daba monos, como que se colgaba la señal del UCB y daba todos los monos que daban en el UCB en ese tiempo, como en los 90. Quedaban Alfred Quack, daban los Moomin, daban guas muy antiguas, daban La Vuelta al Mundo en 80 días, no sé si alguien se acuerda de esos monos, sí, también son franceses. Sí, sí, yo sí, los amaba y yo los veía tan chicas, y gracias a eso como que empezó un fanatismo brígido por Julio Verne y me terminé leyendo todos los libros cuando era chica. Oh, qué loco. Era súper bueno porque eran muy fieles a los libros y había un par más que estaban basados como en novelas de la época. Y era bacán. La Vuelta al Mundo en 80 días. ¡Los Trotamúsicos! ¡Oh, qué buena serie, weón! Otra vez me fui a un carrete y puse el opening de los Trotamúsicos y nadie lo cachaba. No. Yo dije, pero oh, los Trotamúsicos son bacanes. No te la voy a... Sí, yo, de hecho, me recordaste que yo jugué mucho un juego para Mac, que era de la vuelta al mundo en 80 días. Me acuerdo, perfecto. Era un point and click, así como los juegos de LucasArts, ¿cachai? Claro. De esa época, algo así. Era muy bueno. Uh-huh. Robotech, dice Resident Evil. Yo no vi Robotech, nunca. Yo tampoco vi Robotech. Yo vi Macross grande, cuando ya era grande. Pero Robotech no la vi. Mi mamá es como mi papá. Mi papá es como súper fan de Robotech. Como que le encanta Robotech. Yo vi muy poquito Robotech, en realidad. La verdad, vi... Oye, era... No iba a decir que era re loco que antes en la tele abierta daban tantos monitos y ahora no dan nada. Nada. Sí. Hace unos años como que Mega tenía una alianza con Cartoon Network y empezaron a dar monos de nuevo en las mañanas. Pero... O Chilevisión, no me acuerdo. Pero en la tele abierta monos ya es como imposible de pillar. Bueno, sí. También nosotros al menos... nuestra generación tuvo la transición, tuvo dos transiciones importantes, que fue una de la TV abierta a la TV de cable, que se hizo masiva. Sí, cuando recién aparecieron los primeros operadores de cable en Chile. Sí. Uh-huh. Y después la llegada al internet. Y yo creo que cuando llegó el cable, ahí ya es como explotó todo. De hecho, yo me acuerdo que cuando me pusieron cable, prendí la tele, puse el canal Nickelodeon y estaban dando Rocco, y me acuerdo exactamente qué estaban dando, a pesar de mi mala memoria. Me acuerdo que estaban dando el capítulo del Triángulo de las Bermudas de Rocco. No sé por qué me acuerdo de eso, pero eso fue lo primero que vi en el cable. Y grande Rocco. A todo esto, la polera que estoy ando trayendo, no sé. Oh, ¿verdad? Ahí está CatDog. No, acá está CatDog. Aquí está Ranger Stimpy. Ahí está Carlitos. Los Castores Cascarrabias. Castores Cascarrabias, Rocco, Guts, que es un programa que nos dieron acá. Arnold y Double Dare, que es un programa que tampoco dieron acá. Oye, vi muy pocos monos de Nickelodeon. Yo vi muy pocos monos de Nickelodeon. Yo me acuerdo que Nickelodeon lo veía todo el día. De hecho, me acuerdo perfecto que yo, en esa época, cuando tuvimos Metropolis Intercom. Sí, ¿no te yo sé? También tuve eso. No, tuve Intercom o Metropolis. No, Metropolis a secas. Y después fue Metropolis Intercom. Sí, después, sí, primero fue Metropolis y después se unió con Intercom y fueron las dos juntas. Y yo me acuerdo que en esa época fue que me di cuenta que los bloques de la televisión funcionaban en medias horas, ¿cachai? Uh-huh. O sea, ahí empecé a aprender cómo a qué hora salían ciertos programas. Yo me acuerdo que yo prendí la tele cuando al fin tuve cable y lo primero que vi fue un capítulo de Rugrats. El primer capítulo de Rugrats que dieron, que eran los 7 viajes de Cintia, donde Cintia se iba como por la alcantarilla. ¿Ya? El que era la muñeca de Angélica. Sí, po. Entonces, me acuerdo perfecto de eso. Y todavía no veo la película de Arnold de todo esto. Arnold me gustaba mucho, pero yo creo que mi mono favorito fue, de hecho, Rocco. Me encantaba Rocco. Y eso que era, tenía unas tallas muy para adultos, pero, sí, pero Rocco era mi favorito. Era demasiado, demasiado bueno. A mí me gustaba mucho Ring Steam. Antes de Rocco, o sea, los vi como al mismo tiempo, pero Ring Steam pide anterior a Rocco. Era muy raro. Era demasiado raro. No, a mí no me gustaba Ren y Stimpy. No me gustaba Ren y Stimpy. No me pudo gustar nunca. Lo encontré demasiado como asqueroso. Sí. Pero... sí, un poco. Me encantaban los dibujos de cerca detallados. Así, que sí, así esas... llenos de pelo y moco y cuestiones. Y sí, ese... yo así como... ese dibujo animado que mostró Dross una vez, que era como unas guaguas que eran como grotescas. Ah, no sé. ¿Qué? Una guagua asquerosa igual. Como muy de Remy Oh, es muy bacán. Yo me acuerdo que hay un video que está hecho por el mismo... Un videoclip de The Offspring que está hecho por el mismo creador de Ren y Stimpy, de hecho. Que se llama She's Got Issues. Que es muy bueno. Sí. Que de hecho es la primera vez en mi vida que yo vi a la Zoe Deschanel que está irreconocible en ese video. Así que, como dato, en ese video sale Zoe Deschanel con el pelo rojo y corto. Y mira, animaciones hechas por el creador de Ren y Stimpy. Así que no, pero volviendo un poco más como a la infancia, yo me acuerdo que esto lo hablamos la otra vez en vivo con el Chris o algo, pero ¿qué película era la típica película que al final la viste tantas veces que ya te la sabías de memoria? Y pues tú, en mi caso, mis papás cada vez que me llevaban al Errols a rentar una película, yo pedía la misma. Y al final terminaron copiándole en la casa, pirateándole para que yo la pudiera ver todo el día. Que uno siempre tiene esas cuestiones cuando es chico. Yo ponte tú era la película de Alvin y las ardillas. Yo amaba a Alvin y las ardillas. De hecho, aprendí a tocar armónica gracias a Alvin. Fue como... Y la película donde viajaban por el mundo en globo, para mí era increíble. Aparte que era un musical. Siempre me han gustado los musicales. Sí, yo tenía varios de Disney también. Tenía Pinocho, tenía La Sirenita y Aladdin. Esas eran las que más veía. Por algún motivo, cuando yo era chico, me gustaba mucho Pinocho. No sé. No me pregunten. A mí me perturbaba mucho Pinocho. Mucho. Era acuático Pinocho. La película era... Uh-huh. No sé. Tenía sus partes más creepy. Sí. Sí. Yo veía mucho cuando nació mi hermano. Como que estaba eso de que tenía un VHS en la casa con una película que se la poníamos a mi hermano como para que se entretuviera. Y llegué a aprenderme los diálogos de memoria de Shrek, la primera de Shrek. Y la otra que me encanta, que es mi película animada favorita, que es Camino hacia el Dorado. Qué buena. Uy, oh, qué buena película. Es una peliculaza. Y yo creo que esa película la he visto una... No sé, no puedo contar las veces que la he visto, porque la veía una y otra vez cuando mi hermano estaba chico. Y después, ahora de grande, la he visto caleta de veces. Caleta. Y por lo menos unas 10 veces. Me sé las canciones, los diálogos, todo. Me encanta Camino hacia el Dorado, es buenísimo. Es demasiado buena. Oye, y volviendo al tema del cable, al final cada canal tenía caleta de monos. O sea, al final Cartoon Network sacó un montón de series originales donde estaban, por ejemplo, Johnny Bravo, están las chicas superpoderosas, ¿cómo se llama? Samurai Jack. Oh, un montón de cuestiones. Coraje. Sí, es cierto. Sí, lo que la gente de nuestra generación llama como la época de oro de Cartoon Network. Sí. Que sí. Es como... Y yo encuentro que es similar a lo que está viviendo ahora Cartoon Network, como que lo que vivió en la última década. Entonces, sí. Está bastante. Yo encuentro que como que tuvo su tiempo de receso Cartoon Network y después como ya el 2000, no sé, por el 2010 empezó a sacar de nuevo monos buenos, así como era Aventura... Steven Universe, todos son monos bacanes. Y era bacán Campbell. Que tenían esta cuestión que era Cartoon, algo así. Sí. Donde como que invitaban o tenían animadores para que hicieran sus cortos y varios de las series que salieron después nacieron ahí. Por ejemplo... Yo el primer capítulo de Coraje me daba pesadillas. Es muy raro. El primer capítulo de Coraje a mí me... Hace poco vi ese capítulo y es cuático. Me perturbaba. Esta cuestión de la... gallinas del espacio, terrible. Yo de verdad tenía pesadillas con eso. Fue terrible. Pero yo debo decir que algo que debo mencionar, que para mí fueron súper importantes, son las caricaturas de Hanna-Barbera en general. Porque claro, no son de nuestra época, son mucho anteriores, sí, pero gracias a Cartoon Network yo las pude conocer y puta, en realidad yo me encantaban. O sea, me sabía todos esos como cortos que nadie cachaba, como el Manotas, Tiro Loco McGraw, Droopy, todas esas cuestiones como que me encantaban. Antes de tener cable en mi casa yo, y siempre que iba donde mi abuela, tenían cable y siempre estaba puesto el Cartoon Network. Y, y toda era la época donde habían puras series viejas, donde daban Ricky Ricón, esta cuestión de Pierno de Yuna. Ay, sí. Oh, bro. Qué manera de ver series, la cago. Ahora que uno empieza a recordar. Aguante, Rupert el bacalao. Oye, esa cuestión de la historia. Esta es una historia real. Me la contó el amigo de un amigo. Oh, eran todas muy raras. Ah, oh, el... ¡Ay, ¡Uy! Sí. Era desesperante. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí. Oh, qué horrible! ¡Ayuda! ¿El del gato este? ¿El que se pintaba, sí, que se pinchaba el dedo? Sí. Yo lo había visto muy chica y no me acordaba. Y una vez mi pueblo empezó a decir, ayuda, y me dijo, ¿te acordás de ese corto? Y yo, ¿qué corto? Y lo vimos de nuevo y fue como, oh, había olvidado lo desesperante que era. Y es súper raro porque es como psicodélico, ¿cachai? ¿Sí? Como que, sí. Oh, y hablando de psicodelia, en Cartoon Network también salió la Twisted Tales of Felix, que era una serie más nueva de Felix. Oh, sí, de Felix el gato, sí. También era más surreal, era ultra surreal. Loca. ¿Sabes cuál serie era muy buena? Y bueno, estaban hechas las dos por el mismo... Creo que no era Tartakovsky, pero la nueva serie de Inspector Ardilla. y dos perros tontos. Me encantaban pero sobre todo dos perros tontos. Dos perros tontos para mí era pero lo mejor. Y después solamente lo empezaron a dar como muy en la noche. Muy, muy en la noche. Así como a las 2 de la mañana recién dan dos perros tontos. Y era como, yo me quedaba para verla. Así que igual que yo, ponte tú, recuerdo que a las 2 y media de la mañana daban Mikami en el etcétera. Y yo me quedaba hasta ver Mikami en el etcétera de noche. Y vaya a querer ahora, que yo todo el anime que he visto, porque, bueno, los cabros saben que yo no soy mucho de ver anime, pero todo el anime que vi, lo vi o en el televisión o en el etcétera. Entonces vi toda la serie como insignes de fines de los 90, como Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Mikami, Doctor Slump, Doctor Slump, Slam Dunk. Y no vi. Yo no tenía, no tenía cable, así que no veía, etcétera. No veía como la pubertad, que era cuando todo el mundo empezó a ver anime y cuando estaba, etcétera. Como que no tenía cable, entonces los veía por televisión. Y Sailor Moon, tengo un caso como particular con Sailor Moon porque la empecé a ver en la televisión cuando era chiquitísima, donde tenía así como 0 años, ¿no? Tenía como 4 años, una cosa así. Y yo era, pero fanática, fanática de Sailor Moon. Y cuando fue el último capítulo que transmitieron en televisión, que era como un capítulo, no sé, ponte tú el 50 y algo, y después empezó de nuevo porque no tenían más capítulos. Y yo, así como triste, como con depre en la casa, y mi mamá contrató cable solo para que yo pudiera, como que averiguó mi mamá, ¿dónde era Sailor Moon en el cable? Y me contrató cable a mí para que yo pudiera ver Sailor Moon. Y en ese tiempo la daban en Cartoon Network, Sailor Moon. Y ahí vi hasta el capítulo 100 de Sailor Moon, que fue como la temporada que estaba así como cuando yo tenía 4 o 5 años, y la vi completa ahí, después ya más grande pude verla, pude ver todo lo que seguía en Chilevisión. Pero fue brígido el esfuerzo que hizo mi mamá, que se lo agradezco hasta el día de hoy, de ponerme cable solo cuando supo que Sailor Moon seguía. Hizo toda una averiguación, le preguntó, trabajaba ella de nana en un lugar, y ahí daba Sailor Moon, y mi mamá decía, pero estos capítulos no los hemos visto, ¿por qué? Y ahí cachó que porque tenían cable en la casa donde trabajaba, y ahí como contrató cable para que yo pudiera seguir viendo Sailor Moon. Fue un bonito gesto. Mi mamá era mucho de ver monos conmigo. Mi mamá vio anime conmigo cuando yo era súper otaku, los veíamos juntas. Yo crecí como viendo Lady Oscar, que es el anime favorito de mi mamá. Así que me apañaba caleta mi mamá con los monos, mucho. Qué bueno. Qué bacán. Yo me los conseguía con mis amigos, o los VHS grabados así como pirata o del Japanimation. Ahí me conseguía anime. O iba ya después iba ya a los ciclos. Sí, pues, yo iba a los ciclos. No, eso, el otaku ahí que se respeta y a los ciclos. Y era estresante, tenés que esperar una semana y encima ir a juntarte como con gente. Igual. Yo siempre digo que ser otaku como a principios de los 2000 igual era un poco hostil, sobre todo a los que no teníamos internet. Sí. Como que había que ir a los ciclos, había que conseguirse los VHS. Era complicado. Bueno, yo tenía suerte de que igual... No termino, pero es que quiero hablar otra cosa. Ya, es que tenía suerte de que ponte tú, no sé, pues yo tengo varias primas y primos que son mayores que yo, que tienen como 10 años más que yo. Entonces me conseguía, ponte tú, no sé, por las películas de Dragon Ball Z, ¿cachai? Con ellos, que se las conseguían, se las compraron en el Euro, en Japanimation o algo así, ¿cachai? Entonces, ahí, bacán. Así que gracias a eso, hija, como mi red como de amigos, como ñoños, como del colegio, de gente que conocía en los ciclos, fue que me empecé a conocer, a conseguir como algunos animes para verlo. Y ahí vi Evangelion en español de España. Oh, sí. ¿Quién no vio las películas de Dragon Ball Z en español? Por supuesto, sí. Lo que iba a comentar, es que el tema de los reseteos de la serie era terrible. Porque, sí, era horrible. Loco, terminaba una temporada, pero uno cuando chico uno no tiene concepto de temporada de nada, pues uno ve la serie nomás. No. Entonces, por ejemplo, yo nunca terminé de ver Dragon Ball Z por los reseteos. Onda, yo vi solo Dragon Ball Z hasta Freezer. Nunca vi la saga de Cell, por ejemplo. Y es porque me aburrí de los reseteos. Después como que se me olvidó y vi otras cosas. Y uno se confundía como con los reseteos, ¿no? Así, pero sí, po. ¿Qué pasó? Con Conan me pasó mucho. Con Conan me frustré caleta. Fue horrible. Porque Conan nunca la terminé donde dar. Acá recién, hace un par de años, empezaron a traer los capítulos nuevos. Y que no son nuevos, son de hace 14 años también. Sí. Oh, terrible, Conan, porque más encima, en la época en la que se terminó acá y dejó de pasar, fue en el momento en el que Ran empieza a cachar qué es lo que está pasando, po. Claudia, sí, Claudia Guzmán empieza a cachar qué fue lo que pasó. Y el lo mejor de Conan era esos nombres. Los nombres más genéricos de la vida. Y lo mejor y lo peor. Pero es que la gracia, mira, yo lo encuentro el sentido un poco que hayan puesto los nombres latinos, porque como son los capítulos, todos tienen nombres distintos, ¿cachai? Porque son como casos. Era muy difícil aprenderte nombres en japonés de gente que solo te va a servir para ese capítulo, ¿cachai? Claro. Entonces yo le encuentro sentido, ¿cachai? Que le ponga, pero el señor ñañito. Señor ñañito. Sí. A mí me da mucha risa el señor ñañito. El señor ñañito. El señor ñañito es como, ¿qué es ese nombre? Sí, pues, imagínate, no sé, tú eres chico y al final del era como, usted es el asesino, señor Takemura. ¿Y tú quién chucha era el señor Takemura? Sí, era un nombre como latino, era como más, ah, ya tú te acordás, ¿quién era Pedro? ¿Cachai? Pedro. Claro. Sí, no sé. Carlos Guzmán. Pues, Todavía me acuerdo que con unos amigos estábamos haciendo zapping de noche y como que pasamos como el Chilevisión o algo así y están dando como una como un softcore, ¿cachai? Con la voz de Carlos Guzmán, por el mismo doblajista. ¡Oh, qué terrible! Entonces, yo me acuerdo hace un tiempo haber visto un video en YouTube que no lo puedo encontrar, que dice, el video se llama ¿Por qué Carlos Guzmán es el mejor detective del mundo? Yeah. Y era un clip del doblaje de latino, donde en la serie como que a Carlos Guzmán un güey se presenta y le pasa su tarjeta de presentación, y muestran la tarjeta de presentación y tenía kanji obviamente porque era japonés, y en el doblaje no hallaron nada mejor que Carlos Guzmán mirara la tarjeta y dijera, esto está en chino, y ahí terminaba el clip. Y así, como, el mejor detective del mundo, pues. Pero el doblaje era muy bueno, decía, esto está en chino, y yo así, no lo podía encontrar, como lo borraron de YouTube, y yo, puta, no lo voy a encontrar, porque ahí lo resuben. Qué bueno. En el chat, el Link y el Joker Claudio dicen que hay dos personajes que les cambiaban los nombres en todos los capítulos. La amiga de Claudia, pues creo que le cambiaron el nombre, y este loco que era como el rival de Shinichi. A ese loco también le cambiaron el nombre a cada rato. No, ni siquiera me acuerdo cuál era. ¿Cuál era? Era como el Shinichi Moreno, ¿no? Sí, el Shinichi Moreno. Sí. Oye, y que era como medio sundere. Alejándonos un poquito del anime. Warner tenía las más series, Warner Bros. Oye, sí. Oye, las series de Steven Spielberg, nada que decir, weón. Animaniacs. Nada que decir. Fenomenoide. Fenomeno. Pinky Cerebro. Muy buena serie. Eran muy locos. Era como una serie cocaína. Los Tiny Toons. Sí. y se viene nuevo Animaniacs, po. Se viene. Rígido. En 2 años más, pero se viene. Oye, el Blizzard lo encontró, parece. ¿En serio? ¿El mejor detective del mundo? ¡90 veces! Oh, eso está chido. ¿Es? Ahora el Blizz es el mejor detective del mundo. ¿Es? Es? Ya, ya, lo... ese es el video. Oh, ya, espérenme, déjenme ponerlo. Bueno, mi pololo va a estar muy feliz, weón. Siempre nos acordamos de ese video y lo buscamos tanto y nunca lo encontramos. Ya, lo voy a poner ahí para que lo vean los cabros. A ver. Lo voy a poner. Sí, el... esperen un poquito. Déjenme poner el video para que lo escuche la gente. Ajá. Ya, no lo van a escuchar ustedes, chiquillas. Pero... ¿Y tú quién eres? Yo soy Sadala, su agente. Esto está en chino. Qué estúpido. ¿Y eso era todo? ¿Y eso era todo? Uy, qué absurdo. ¿Eso era todo? Bueno, y es el mejor detective del mundo, pues. Esto está en chino. Ay, ay. Oh, pero yo creo que Fenomenoide era la que más me gustaba de todas esas, en todo caso. Era buena, Fenomenoide. Es una serie que debería existir ahora. En la época actual. Fenomenoide, sí. Tendría mucho material Fenomenoide para la época. El otro día comentamos lo mismo, con el tema de internet y las redes sociales. Tendrían, pero para parodiar muchas cosas. Y de hecho, eso es bacán. Podría meter memes, ¿cachai? Eso es bacán con las series de Spielberg, que metía muchas como cosas actuales de la época. mucha talla política de repente. Entonces igual eso hacía que fuera como para todas las edades. Era bacán. El primer Mr. Robot. Qué bacán, fenómeno. Debería volver. Debería volver. Sí. Bueno, si vuelve Animaniacs, el primer paso. Sí, vuelve Animaniacs. Sí. O sea, va a salir sí o sí Trump en Animaniacs. O sea, hay que tenerlo claro, sí. Porque de lo que más se burlaban era de la política. Sí. ¿Y qué están? Bueno, esos monos los sacan para nosotros nomás. ¿Y qué han visto ahora más grande? A mí lo que me llamó la atención, y yo no pensé que me iba a gustar, fue esta serie. Uy, se me olvidó el nombre. La de los dos hermanitos. ¿Death Note? No. Ah. La de... No, es más nueva. La de los dos hermanos del bosque. Fullmetal Alchemist. No. Sí, yo sé que no fue Fullmetal Alchemist, que dijo la de los dos hermanitos. La del niño con el sombrero que tiene un pelo y la... ¿Qué? ¡Ah! Gravity Falls. ¡Gravity Falls! No, eso. ¿Eso? Ah, ya. Eso, Gravity Falls. Sí. Gravity Falls. Bueno, en todo caso, a mí me faltó mencionar algo muy importante. ¿Qué cosa? Digimon. Ah. Ah. Es como la serie que marcó mi infancia, así como, ¿de verdad? Yo pienso Digimon y pienso en Laveros. Como que vienen juntos. Sí, sí. Mucha gente se acuerda de Digimon y se acuerda de mí. Me amaba demasiado Digimon, como que me llegó muy brígidamente y no sé, como que tenía como tantas cosas y no sé, ya, yo debo decir, sí, era como que tenía esa rivalidad entre Pokémon y Digimon y yo siempre fui Team Digimon, porque encontraba que, onda, la serie misma, al menos, era superior en cuanto como a trama, ¿cachai? Porque como que Digimon trataba temas súper brígidos, ¿cachai? Como weas como de crecimiento, ¿cachai? Como de llegar al pasar la adolescencia y cosas así. ¿Sabes qué pasa a mí con Digimon? Yo primero vi Pokémon, vi la primera temporada de Pokémon. Y después vi Digimon y dije, oye, pero todos los nombres terminan en Mon y hablan, que fome. Y no la vi, por eso. Pero es mucho más bacán. Porque los villanos de Digimon son la raja. Según yo, en Pokémon eran como animales, era como más creíble. Digimon era muy raro. Como que no me llamaba la atención. Es que era distinto. Era el problema de Digimon, como con la audiencia latina, no sé, en otros países, quizás sí igual, era que salió muy a la par con Pokémon. Uh-huh. Y por eso como que no tanta gente enganchó por cosas parecidas. Pero igual aquí en Latinoamérica yo encuentro que Digimon fue heavy. Como que caleta gente la vaciló. Yo la vacilé. Yo jugaba a Digimon. Yo era chica y jugaba que estaba en el Digimundo con mis amigos del pasaje y toda la bola. Yo con una amiga teníamos, nos hicimos muñequitos de papel de Digimon. Y yo hacía los muñequitos, los imprimí en mi casa, los plastifiqué, los recorté y todo, y jugábamos con ellos porque no llegaban figuras de Digimon acá, ¿cachai? Entonces, imagínate las dos cabras chicas, ¿cachai? Jugando con papeles de personajes de Digimon. Y dice, a todos los DJs elegidos. Ah, sí, pues esos que venían con los álbumes. Sí. Eran como plastiquitos que sacaba y después los armaba y así. Sí, los personajes. Era como pop-ups, así como que se paraban también ahí. Sí, yo tuve de Pokémon y de Digimon de eso. Tenía miles. Y después salieron de Carcaptor Sakura también, que es otra serie que también me marcó mucho y que la vi de principio a fin y grababa los capítulos y toda la cuestión. Y no he visto el capítulo nuevo. Yo tampoco, lo tengo bajado y no lo he visto. No sé, como que sí, siempre me pone como nerviosa verlo. No sé, siento que no va a cumplir las expectativas. No, igual sí, así como que quiero verlo y no sé, como que me gusta, pero me asusta. Sí. Igual esas series brígidas que marcaron nuestra infancia. Sí. Sí, tiene razón el link, venían con las papas de eso. Porque habían unos que eran como más como de cartón pluma, que venían como con las cosas de salo, y estaban los de plástico como de... Que ahora me sé los nombres de los plásticos, ¿cachai? Entonces. ¿Cómo se llama ese plástico? Era Pai, que es el mismo plástico que ocupan en los envases de yogurt. Ah, ya. Que se termoforma. Todos los días se prende algo nuevo. Algo nuevo. Sí, y yo tenía muchos de esos que se armaban, y de hecho, muy chistoso porque cuando todos mis amigos superaron todo el fanatismo por toda la wea, me regalaron todas sus basuras de Digimon y de Carcaptor Sakura, todos los stickers, todas las cuestiones, ¿cachai? Como, toma, Vero, esta es mi basura. Quédatela tú porque a ti todavía te gustan los monos chinos, ¿cachai? Sí, era brígido eso. Te regalaban todo como de Dragon Ball, sí. Bonito. Bueno, ok. Sí, Así que todavía tengo stickers de Sailor Moon, de Dragon Ball, de Cardcaptor Sakura y cosas así. Todavía tengo de esos álbumes de stickers. Yo siempre tuve, yo me acuerdo de mis compañeras, eran mucho del álbum de Che Bahía, César Disney y cosas así. Y yo tenía ahí el álbum de Dragon Ball Z, Sailor Moon, tuve muchos álbumes de Sailor Moon. Yo el único. Yo los tuve todos. Los que ¿completaron alguno? Uno de. Los compraba todos. Yo completé el de Cardcaptor Sakura. Yo el de Sailor Moon Super S lo completé. Yo completé el de Mortal Kombat, el juego. ¡Qué buen álbum! ¡Uy! Había una serie de Mortal Kombat, me acabo de acordar. La serie animada. Sí, estaba la serie animada de Mortal Kombat y también estaba la de... Habían dos series de Street Fighter. Estaba la gringa y la japonesa. Me acuerdo de la gringa que tenía la peor animación. ¡Verdad! Y el doblaje también era malo, me acuerdo. Gail decía, ¡sonido boom! Va a ser el Sonic boom. Y... ¡Qué horror! Sonido boom. Pero salió uno de los mejores memes de la historia, Bison. Siento, ¡yes! ¡Yes! ¡Uy, qué buena, weón! ¡Qué buena! Yo debo decir... Los X-Men, la verdad de los X-Men. ¡Uy, los X-Men! ¡Ay, sí. Grande X-Men! ¡Qué buena! ¡Uy, esa serie era muy buena! Cíclope. Esa también era una serie que me frustró porque siempre la reseteaban. Aguja dinámica. ¡Uf! No. Lobezno. No, era en España que se llama aguja dinámica. Acá era Lobezno, sí. Efectivamente. Júbilo. Júbilo, bueno. Titania. Titania, po, sí, Rock era Titania. Virtua Fighter. Perdón, Virtua Fighter era el guerrero virtuoso. La serie Virtua Fighter. ¿En serio? Hoy no me acuerdo de eso. Oh, yo todavía me acuerdo que la primera vez que vi el primer capítulo de Pokémon fue en... ay, ¿cómo se llama esta serie? La que tenía la canción de Pizzicato Fight como opening. Que da en el televisión. ¿Bacania? Bacania, sí. Bacania. En Bacania conocí muchos animes. Muchos. Pero todavía recuerdo la noche que me marcó cuando vi por primera vez a Kira en Maldita Sea, si no me equivoco. Uh-huh. O algo así. No sé si fue Maldita Sea, pero fue un programa nocturno. Y dieron a Kira. Y quedé para la cagada. Me cambió toda la perspectiva que yo tenía del anime. Igual que cuando vi a Alita, que la renté en el Blockbuster. No sé cómo estaba Alita en el Blockbuster, y menos en la parte de niños. Pero bueno. Esas cosas eran muy raras. En esa época. Pensaban que todo lo que era anime era... Y con los juegos lo mismo. Hay gente que hasta el día de hoy piensa que los juegos son como juguetes para cabros chicos. Sí. Exacto. Y yo me acuerdo de haber visto Ranma y medio muy chica con mi mamá. Sí. Y la primera vez que la vieron en televisión la pasaron sin censura. Sí, po. Como que no había pasado, como que los gringos la habían doblado, o sea, la habían traducido, pero la habían mandado así primero sin censura. Y ahí dieron como hasta el reseteo y la resetearon con censura después. Sí, y me acuerdo que mi mamá, yo veía Ranma y medio, mi mamá se cagaba de la risa porque era muy ecchi. Sí, a mí me la tenían prohibida verla. Porque en esa época mi papá era como súper católico, ¿cachai? Eran súper católicos y todo, pero ¿cómo es que un hombre que se transforma en mujer y todo? Y eso que no vieron la escena donde se le veían los pechos, o sea, dude. Pero no. Yo afortunadamente, mi papá es ateo, mi mamá es agnóstica, y ese era un tema igual, porque por ejemplo, en la época ya como más 90, 2000, mis primas, ponte tú, no podían ver Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Sailor Moon, no podían ver nada, donde lo tenían prohibido. Y veo Josué Irión. ¿En serio? Sí, pero así, frigio. Iban mis tías a mi casa y era lo peor porque llevaban a mis primas y yo quería sentarme a ver mis series de la tarde, mis monitos de anime de la tarde, y mi mamá tenía que apagar la tele porque me decía, puta, ya están tus tías aquí, van a joder, claro. No pueden ver estas cosas. Yo, pero puta, y ahí mi mamá aprendía el teco y me grababa la serie. Ah, qué bacán. Pero era brigio, no podían ver nada. De hecho, tengo primas con las que hablo de monos, y se acuerdan de los monos y la cuestión, y les hablo de Dragon Ball, de Sailor Moon, y jamás las vieron, onda, jamás. Y así, qué heavy, qué fome. Mi mamá dice, qué fome esa cuestión, así como son monitos de la infancia. Claro que algunos tenían temas como bizarros, como para la época, o para los niños, pero no era nada el otro mundo, o sea, yo como que me habré dado cuenta súper grande que Haruka y Michiru, por ejemplo, eran pareja. Sí, igual. Es que acá decían que eran primas, pues, weón. Las disfrazaban de primas. ¿En serio? Las primas. Por ejemplo. Oh, no, sí, decían que eran primas. En la serie, en el doblaje, decían que eran primas. Oh. Y más encima después adoptaban una niña. Entonces era como raro. Igual en Sakura Card Captor, la amiguita que estaba con el profe, Yukito y Touya, que uno no se daba cuenta que eran pareja, pero que después uno las veía grandes y recién ahí se daba cuenta. Es como, hoy Yukito y Touya están estudiando solos en la habitación. Mm. Claro. O ponte sí, tú, claro. Que Tomoyo estaba completamente enamorada de Sakura, ¿cachai? Y más encima y son primas. Era su prima, sí. ¿Cachai? What the fuck. Pero anime. Bueno. Así es el anime, pues. Igual bacán porque trataban esos temas en una época que acá en como Occidente, o al menos en Latinoamérica, era como súper extraño, pero lo trataban de forma tan subliminal que uno no se daba cuenta, uno niño no cachaba. Pues. Claro. Sí, no, y de ahí yo empecé a cachar también más animes con temas mucho más como subidos de tono en los ciclos, y obvio que mis papás no tenían ni idea, así que whatever. O sea, ahí ponte tú, vi Golden Boy. Gran serie Golden Boy. Todavía la recuerdo. Si ustedes no la han visto, por favor, véanla, es muy chistosa. Es no como ecchi, ¿cachai? Tiene como 3 capítulos nomás. Y sí. Y no sé, sí, es como un OVA al final. Pero muy buena Golden Boy. Y Furikuri, que también. Maravillosa serie. Hermosa serie. Todavía no la he visto y siempre queremos verla. Porque nos han dicho tanto que es muy buena que la voy a ver. Aprovechen de verla este año porque se viene la segunda temporada. Así que, sí. ¿Y Pokémon? ¿Fueron como del boom de Pokémon o no? ¿Participaron en ese boom? Yo no, en realidad. Yo siempre he estado alejado del anime. Así, como te digo, lo que más vi fue lo que daban en el televisión y el etcétera. Y después más grande vi Death Note, que me gustó. Y es que a mí nunca, del anime, lo que no me gusta en general son los temas como muy... Voy así como de drama. ¿Está ahí? Así como los animes de penita, como le dicen los cabros. Y ni donde hay mucha loli, ni niñas así como muy kawaii. Como que eso no me llama para nada la atención. Entonces, por eso me gustó. No, y está, era un poquito más. Ahora era un poquito más seria, ¿cachai? Igual es terrible edgy, pero era edgy de otra forma. Entonces esa me gustó. Y. Bueno, las películas que vi también en su tiempo, como Akira, Evangelion también la vi, Ghost in the Shell, esas cosas me gustaban. Pero nunca he sido muy, muy fanático del anime en general. Bueno, pero yo creo que hay hartos animes que no he visto que son buenos, que son de esa época de hecho. Muy buenos, como Hellsing, Cowboy Vivo, pues, Trigun, ¿cachai? Hay en series como de esa onda, como... No sé si son seinen como tal, que el seinen es el anime como para adultos, pero es algo parecido. Como un shonen, pero no tan infantil, ¿cachai? Uh-huh. Y bueno, la película Perfect Blue también, como mencionan en el chat, Monster. Hay N series muy buenas que son como más serias y con buena trama, ¿cachai? Que son súper rescatables, creo yo. Y hay varias que yo no he visto, así que como que yo tengo ganas de ponerme en campaña y ver todas esas series que no... Y me quedaron pendientes, porque yo en esa época como que al final me quedé pegada viendo como lo que daban en los ciclos nomás. Entonces, y los vi de a pedazos nomás, o sea, vi un poquitito de X, ¿cachai? De Clamp. Vi un poquitito nomás de Razzefon o algunas series de mechas, ¿cachai? Algunas series de Gundam. Walls Frame, ponte tú, ese tipo de series. Las series buenas de esa época. Como sí. Que los 2000, igual bien época dorada del anime. Sí. Del anime. Uh-huh. Sí, salieron muchos, muchos animes buenos. Samurai Champloo, esa sí la vi entera. Muy buena. Sí, también. Muy, muy buena, sí. Entretenida esa serie. Sí, esa ya. Sí, no, yo la podría ver muchas veces y. ¿Cuál la verdad es que hay. Sí, Samurai Champloo, sí. Súper buena. Mm. Bueno, es del mismo es de Watanabe, el mismo director de Cowboy Bebop. Así que. Y Sakamichi no Apollon. Entonces. Oh, Watanabe no. Sí, Watanabe dirigió. Produjo Sakamichi. Bueno, en fin. Series musicales, como que tienen mucho que ver como el tema de la música con el anime mismo. Así que. Yo Samurai Champloo lo vi conseguida, así como que me prestaron un DVD con la serie completa. ¿Cachai? Y eso era bacán, porque las series de 26 capítulos te cabían perfecto en un DVD. Entonces, en esa época como se traficaba mucho anime pirata en los ciclos, ¿cachai? Te pasaban animes completos y, no sé, tú le prestabas uno de vuelta, ¿cachai? Yo tuve hasta un profe del colegio que me prestaba anime. Yo le presté Full Metal Alchemist y él me prestó Elfen Lied. Lied, no sé cómo se pronuncia. Elfen Lied. Lied, Light, no sé, es... nunca he sabido. Light. Si alguien sabe en el chat que nos diga si es Lied o Light, porque yo ni siquiera sé qué idioma es. Creo que es alemán, pero no estoy seguro. ¿Cómo ¿No es como latín? Es que sí, pensé que era latín porque el opening está en latino. Puede ser latín. Bueno. Esa también la vi, po, de hecho. Sí, po, pero esa es cortita, po, esa es como de 6 capítulos más o menos. ¿O 13? 13, 13 capítulos, sí. Para mí, mi medida perfecta eran 26 capítulos. Si es menos de eso, mejor todavía. Porque al final te veí la serie en una sentada, ¿cachai? Entonces, por eso hay... No, las series largas son... Sí. Así es, Erufendraido. Erufendraido, así se dice. Claro. Ya. Sí. Se nos está haciendo tarde, cabrón, así que tenemos que cerrar la sección, lamentablemente. O sea, hay muchas cosas de que hablar. Hay muchas series que seguramente no mencionamos. Pero eso, es demasiado grande el tema. Si no, vamos a estar aquí. Es terriblemente grande. Vamos a estar aquí hasta mañana. Ni siquiera terminamos de hablar bien de las series como nuevas. Sí, de hecho, sí, eso podríamos pasar rapidito, sí, en un par de minutos. ¿Qué han visto? ¿Tú dijiste Gravity Falls? Dije Gravity Falls. Sí. Y. ¿Cuál era la otra? Bueno, Rick and Morty. Rick and Morty, eso. Rick and Morty. Grande Rick and Morty. Muy buena. Sí. Yo las series animadas que estoy viendo actualmente, de hecho, son Rick and Morty y Steven Universe. Steven Universe la sigo, porque como que llegó y me enganchó como bien al principio y ahora en realidad estoy súper metida con la trama porque cada vez se pone más buena. Y yo sé que es rara porque parte como una serie muy para cabros chicos, pero es muy rescatable. Están haciendo otra cosa. Sí. Yo esa es una serie que tengo pendiente, así como que sé que tengo que ver porque es muy buena. Star vs. The Force of Evil también es buena. Sí. Aparte que es como muy Magical Girl y como que se nota que la persona que la hizo como muy fan de los Magical Girls. Tiene razón el Bliss Bojack, sí. Bojack Horseman. Es una serie animada. Esa no la he terminado. No, es una serie animada, pero no sé si llamarle un monito animado. Así como. Es de las mejores series animadas que yo he visto en los últimos años. Muy, muy buena. Yo creo que voy como en el capítulo 3 y no he seguido viéndola. Y se pone cada vez mejor. No, Bella, es un viaje ver Bojack Horseman, güey. Sí. Porque si alguna vez has tenido algún tipo de depresión o algo, como que al final igual te vas a sentir identificado con algunos capítulos y puede como que, no sé, uno sea muy pésimo sentirse identificado, pero como que hay cosas de que de verdad como que a uno le llaman la atención y es como, oh, yo he sentido eso. O sea, oye. Y es como bien existencialista igual. Bueno. Kevin, sí. Muchas pero gracias. Buena y además es chistosa. Muchas gracias, Cam Bakes, que se rajó con $5. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, compadre. Te pasaste. Muchas gracias. ¿Qué más? Así pero, como moderna. Alguien dijo Adventure Time. Yo no la he visto, pero he leído muchas cosas buenas sobre Adventure Time. Es buena, me entretenía. Y aparte que tiene igual ese lore como más deep. Uh-huh. Sí. Como que tiene sus capítulos sueltecitos de aventuras, pero. Hay algunos que se van uniendo y es buena. Y la otra es Regular Show, que también. Sí, Regular Show es buenísima. Es buenísima. Y Gumball es buenísima. Gumball la cago. Gumball también es muy entretenida, como muy divertida. Como que podéis ver cualquier capítulo un día y te vaya a cagar de los risos, que tiene guas muy chistosas. Sí, tiene unas cuestiones muy, muy meta. lo último que vi, y yo creo que voy a seguir viendo porque me dio demasiada risa, es Pop Team X. Pop Team Epic es el anime de esta temporada. Les tenemos, ¿sí? ¿Es bueno? Y les tenemos una sorpresa. Sí, les tenemos una sorpresa ahora, chiquitita que yo me reí mucho haciéndola. Sí. Pero para que la Laru también la vea porque ya, es muy chiquita. Veanla en este momento en pantalla. Es muy bueno. Todavía no me aparece en pantalla, lo quiero ver. A mí tampoco. Me gusta mucho. Okay. Y memes, como ahí el Naku Sí, es un meme dentro de un meme. De un meme, sí. Ya la voy a ver porque está todo el mundo vuelto loco con esa serie. Sí, yo leí el manga, leí como los primeros dos tomos y me encantó, ¿cachai? Entonces fue como, no, necesito ver el anime, ¿cachai? Es demasiado, demasiado absurdo este humor japonés, absurdo, sí. Así, pero súper absurdo, ¿cachai? Me encanta. Qué buena. Véalo, está. Como Nichillo. En YouTube. Oh, Nichillo, que Nichillo, Nichillo la tengo que ver. La tengo que ver. Nichillo es buenísima, muy buena. Yo creo que esta, la de ahora, la Epic. ¿Cómo se llama? Pop Team Epic. Pop Team Epic. Sí. Debe ser como de ese humor japonés muy absurdo. Y está lleno de referencias, sí. Y cuestiones muy chistosas. Sí, de referencias de anime y cosas. Y es bacán. Sí. De hecho, hay hasta una tira que tiene una referencia a Undertale, así que... Sí. Oye, después voy a subir ese dibujito ahí a las redes y al Discord para que... No sé, hagan lo que quieran con ese dibujo, no sé qué va a pasar, pero ahí lo voy a subir. Ya. Está bueno. Ya, ahora sí, ya vamos a cerrar el tema. ¿Ahora sí? Sí, porque nos quedan dos secciones todavía. Son las más cortitas, pero... Sí. ¿Ya? Sí, ¿viste, Vero? Ahora igual a veces se alargan, sí. Ahora dije dos, Vero. No dije que era... Sí, ahora son dos secciones. Es que la vez pasada, es que lo que pasa es que el Chris tomaba como una como sección y la otra como algo como aparte. Ya, pero también es una sección, así que. Sí. Ya. Nos vamos con esta hermosa cortina musical. Y son las noticias que nos llamaron la atención esta semana. Qué bonita la cortina. Es de Katamari. Es de Katamari. Bien. Ya. ¿Pero tenía alguna? Espera. Creo que tenía una. Déjame buscarla mientras que. Yo voy a contarle una cortita primero. Que me dio mucha risa. Una conferencia de Bitcoin en Miami tuvo que parar de aceptar Bitcoin para las entradas por un tema de cobros extra y congestión. Es como... Ya. Es una conferencia sobre Bitcoin. Y colapsó y no podían pagar con Bitcoin. Es absurdo. Pero... Guay. Me dio risa porque era absurdo. No sé. Es muy absurdo. No sé. En casa de exactamente. Raro. No sé, las criptomonedas es algo tan misterioso para mí. Sí, igual. Sí. Es como... No sé. Me parece bastante saliendo criptomonedas chilenas, la chaucha, la me luca. Me estoy preguntando si realmente como que ese es el futuro o está el mundo como alucinando. Es la, estoy en yo creo que una moneda meme. ¿Realmente? Es una moneda meme ya, es como... No. Como sí, una criptomoneda para todos. Cada uno va a tener su propia criptomoneda. Claro. Así va a ser el futuro. ¿Cómo se llamaría tu criptomoneda si hicieras una criptomoneda? Los curisus. Los curisus. Sí. Curisus. Un curisu, dos curisus. Bien. ¿Y la tuya? Bien. La laruchaucha, po. No sé, puta, la laruchaucha, puta, la wea buena. La laruchaucha. Laruchaucha. Laruchaucha. Bien, voy a, loco, tengo el nombre listo, voy a decir mi criptomoneda que estoy haciendo aquí. El canucle. El canucle. ¿Cómo puede ser? El canucle. Los canucles. ¿Y la tuya, Vero? No sé, yo le pondría como Aperture Coin o algo así. Pero es más estiloso. Es como referencia. Es como si en Portal te pagara, o sea, como si trabajara ahí en Aperture y te pagaran con tokens, ¿cachai? Claro. Es como trabajar como en una pulpería, ¿cachai? Oye, hoy día hice un retweet de los Bison Dollars, que me dio risa. Si han visto la película Bison de Street Dollars. Fighter, Street Fighter The Movie, ahí Bison genera su propio billete. Los Bison Dollars. Bison Dollars. Esa fue su criptomoneda. Claro, esa fue su criptomoneda. De hecho, voy a mostrar el tweet ahí en pantalla porque me dio mucha risa. Oye, Laru, la Andrea tiene razón, la podría ocupar en Twitch. ¿Sí? Así como que la gente vaya ganando laruchauchas. Laruchauchas, sí, está buenísima. Y la podéis gastar para participar en los sorteos y cosas así. Lo voy a poner al toque a configurar así. La laruchaucha. Ahí está. Yo tengo una noticia terrible. ¿Ya? Terrible. Descubren tres especies nuevas de arañas venenosas en Chile. ¡No! Son similares a la de Rincón. No, que se acaben las arañas. Vivimos como en Vivimos como en Australia, así como vivo en un país muy peligroso silvestremente. Qué horrible. ¿Y dónde están? ¿En Santiago? No, están en zonas rurales. Ah, ya, qué bueno. Déjame ver específicamente. Encontrada en el Museo de La Serena. No, pero todo es como el sector de La Serena, Coquimbo, entonces. Eso. Ya, estamos a salvo. Sí. ¿Es necesario que dejemos el país? Ya. Sí, son arañas que no lograron adaptarse a la vida urbana como la araña de rincón. Entonces son como una versión más primitiva de la araña de rincón, como menos evolucionada en el fondo. Eso. Así que... Yo tengo otra noticia. Terrible. Hoy día mis noticias fueron las noticias irónicas. Una mujer vegana de 34 años intentó escalar el Monte Everest para probar que los veganos pueden hacer todo. Y se murió. Y murió. Se murió en la altura. Amo esa noticia, güey. Sí, esa noticia es vieja, pero sigue siendo igual de hermosa. Sigue dándome mucha risa esa noticia. Espérate, ¿ya había pasado? Sí. ¿Pasó sí, de nuevo? No, es que... ¿Pasó de nuevo? Porque había pasado como hace dos años, una cosa así. ¿Pasó de dos, tres años atrás? ¡Uy, oh, qué terrible! Basta, ¡oh! ¡Basta! No, qué mal. Oye, yo tengo una noticia, ¿puedo contar? Sí, obvio. Que salió hoy, según las estadísticas de Pornhub, el hentai es la categoría más buscada en Chile. ¿Verdad? Sí. En Chile. El hentai es la categoría porno más buscada en nuestro país. Los chilenos confirmados como waves. Sí, todo el rato. Chile todo país de weeaboos. De hecho, el como una de las cosas más buscadas también era como el porno de Overwatch. ¿Verdad? El porno de Overwatch es el tema más buscado. Pero, sí. Bueno, es brígida la wea. Igual el hentai en Chile. Somos todos los weeaboos. Qué loco. Bueno, esa fue la noticia. También raras las noticias. Chile, país de la paja en 2D. Qué raro. Está bien. Cuando llegue la realidad virtual, lo primero, o sea, así como que sea masiva, oh, Dios. Y lleguen esa experiencia. Se va a poner raro todo esto. Sí, ya. Ahí la humanidad. Uy, había. La humanidad se va a acabar. Había una conferencia de como erótica en Europa, creo, o algo así. Y había un robot de estos robots sexuales, pues, ¿cachai? Se estropeó porque la gente lo trató de manera muy ruda durante la conferencia. ¡Durante la conferencia! Lo destruyeron, ¿cachai? Son como esas convenciones. No sé si han cachado que hay como convenciones de porno. Sí, po. Hay como actrices porno que culean en vivo así. Y van a firmar. Al final van a autógrafo y weón, así, sí. Y tienen premios, así como. Extraño. Por categorías. Es muy raro. Sí, qué raro. Muy raro. En este punto hay de todo. todo en la viña del señor. Ya, cabros. Vamos a leer los comentarios que nos dejó el público. Primero vamos a leer los de Facebook. Yeah. El primer comentario es de la Andrea. Y solo pone Laru y un corazón. Oh. No, gracias. Oh, Alejandro Tolosa. Dice, Lalaru-chan, me encantaba su sección en Puplo. Escuché por ahí que volvió. Ni puta idea. Oye, ¿sí qué pasó con eso? Volvió y murió. Pero, sí. Yo quiero confirmar un rumor. Lo que pasa, yo quiero confirmar un rumor. ¿Ya? ¿Lo había revivido Walkie-talkie? Walkie-talkie, sí. Ya. Lo que pasa es que hace unos años los dueños del canal, no voy a decir quién, usted, me imagino que la gente que sabe. Los dueños del canal vendieron Pouplo a Walkie-talkie. Ya. Y o sea, Walkie-talkie se ofreció como comprador y las personas dueñas del canal accedieron a venderlo. Ya. Pero esta transacción ocurrió hace por lo menos como 4 años atrás. Y no se había hecho nada. 3 años atrás. Hace mucho tiempo. No se había hecho nada. Ya. Y finalmente, cuando llegó el momento de volver, nos contactaron a algunos. ¿Cachai? Ya. Pero igual no era lo mismo, si bien fue bacán igual la época como esa pequeña renacida de Pueblo, lo pasamos bien y todo. Y de hecho lo más bacán es que al fin nos pagaban, ¿cachai? Era como todo más rentable. No tuvo los números que esperaba, que se esperaban. Y finalmente como que bueno, un problema, se fue el Pancho, como que nos fuimos todos anímicamente más para abajo, y finalmente como que se dejó mucho estar, demasiado estar, y se acabó nomás. Pues la Camilita, que era como la que estaba a cargo del proyecto dentro de Huequito aquí, como que se fue de la empresa, ¿cachai? Como que se salió de ahí, y al final como que por eso igual decidimos empezar a hacer el canal este que estamos haciendo ahora, como para seguir haciendo... Uh-huh. Haciendo cosas. Saludo al John que llegó ahí al chat. John Miranda. ¿Es par de chanchos? Sí. Uh-huh. Saludo, John. Hace caleta que no, sí. No lo veo. Bueno. Bueno, eso pasa con Poplo. Ahí yo respondí a la duda. Yo sí. Tampoco sabía. Ahí yo respondí. Que... Igual hay un video con la Cami donde explicamos todo, que está en el canal, que es como el primer y único video que subimos como de ese tipo, así como explicando, pero lo hicimos más que nada porque nos preguntaban mucho, entonces como que dijimos ya, la única vez que nos vamos a referir como al tema, que tampoco es un tema así terriblemente polémico, sino que es como, tiene que ver más como con movimientos empresariales y cosas así, entonces ahí lo pueden cachar igual. Si buscan qué pasó con Poplop, lo van a encontrar. Sí, yo lo vi, de puro metiche, lo vi. Y ahí como que contamos, y de hecho contamos como toda la historia de Pupro, desde el principio hasta el fin. Y ahora no sabemos si vuelve o si no, como que si vuelve igual sería bacán, ojalá con otra gente, ¿cachai? Como con una generación nueva o ideas nuevas, sería entretenido, pero ya no depende como de nosotros. No hay rencores tampoco como con los walkie-talkie. Como que se terminó y fue como... O sea, pasó lo que pasó y nadie tuvo drama ni nada. Ya. Y el Johncito. Sí. Saludos a los tres, también lo he hecho de menos. Qué tierno. Qué bonito. Ahí va a ver si pasa algo más adelante. No sé, no sé todavía. No prometo nada. Podríamos. Ya. podríamos vernos. Ya, vamos a ir leyendo el comentario de Alejandro. Espero que siga con sus temas de game anime, porque tenía el carisma, encanto y gracia. De hecho, fue un amor platónico en su momento. Sobre el tema. Gracias. Sobre el tema, se refiere a los monitos. ¿Qué decir? Soy del 88 y crecí con la tele, siendo lo primero que recuerdo con mucho aprecio, Pipiripao de UCB, con los monos chinos. Pipiripao. En especial el Festival de los Robots, Capitán Futuro y Galáctico. Amé ese maldito programa. De allí salta Megavisión con sus series de la tarde como Virtua Fighter, Las Guerreras Mágicas, Los Goleadores y Supercampeones. Pero se lució cuando trajeron Dragon Ball. También está el Canal 13 con Robotech. Y creo que vi alguna ova de Capitán Harlock. O estoy desvariando. Pero ese fue su aporte, como también Garfield o Los Simpsons. Oye, Garfield y Los Simpsons. Grande, no sé por qué no lo... Para mí, Garfield... Garfield y la Granja de Orson. Maravilloso. Sí, maravilloso. Dice, más grande mi atención se lo llevó a Chilevisión con el Club de los Tigritos, con Saint Seiya, y creo que también te viene con Tronia. Donde igual metieron buenas series como Teca Man o incluso Scaflón. ¿Tronia? ¿Qué era Tronia? ¿Un programa? No me acuerdo de eso. Sí, era un segmento. Sí. Era más un segmento que un programa. Ahí en el TN igual dieron Cotlioco, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Me parece que fue pero una serie igual que mezclaba como animación 2D con... Y era bueno. Dice, como la tele nacional. La tele nacional tenía buenos aportes. Igual estaban las gringas que todas emitían y son un clásico como Thundercats, He-Man. Con Depátula, La Máquina del Tiempo, Los Mummies. Podría seguir y seguir, pero hay límite igual. Así que termino cuando el Mega trajo las series del Nickelodeon y se congraciaba. No sé, eso dice. Estoy leyendo tal cual. Congraciaba en las mañanas del fin de semana. Me las vi todas y todas muy buenas. Saludos, chicos. Gran programa. Gracias, Alejandro. Pero, ¿queréis leer el siguiente? Ya. Gabriel Molina. Laruchan, siempre que leo su nombre, ¿cómo no acordarse del ramen? Jaja, broma. De hecho, cuando me dicen así como, oye, ¿cómo te dicen a ti? Laruchan. Y me quedan mirando así como, ¿cómo? Y yo digo, es como Maruchan, pero con L. Y no me auspicia Maruchan para nada. No, y no se llama Laura tampoco. Todo esto. Tampoco me llamo Laura, es como la gente. Laura Chan. No. Laura Chan. Me dan mucha risa los videos de Laruchan. La sigo en Twitter también y postea cosas interesantes y siempre responde. Saludos. Eso es verdad. Siempre respondo en Twitter si me quieren escribir o algo. Qué bueno. Sigan con el programa. Pregunta a Laruchan. ¿Qué crees que le falta a los youtubers chilenos? ¿O era ya YouTube mejor irse a Twitch? ¿Qué creo que le falta a los youtubers chilenos? Humildad. principalmente porque contenido hay, o sea, hay como para hacer contenido bueno, pero creo que hay como una batalla de egos demasiado brígida. Entonces como que eso superó al contenido en cierto modo. Entonces cuando dejen de existir egos, que imagino que no va a ser nunca, se le debería dar paso más como al contenido más, ni siquiera digo de calidad, porque no me gusta mucho ocupar esa palabra, como quality content, como decía adelante, pero sí contenido, como lo decía adelante también, como hecho para uno, con amor y con cariño por la gente que te ve. Pero ¿qué les falta a los youtubers chilenos? Menos ego, más humildad y más ganas de hacer las cosas por cariño. Y sí, yo creo que al menos para los que hacen gameplay o contenido como de videojuegos, es mejor, mucho mejor irse a Twitch, como que YouTube está en una decadencia brígida, sí. Y lo puedes ver no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Sobre todo el tema de la monetización, por ejemplo. Sí, no, la monetización está asquerosa. Subí... Está asquerosa. Yo subo un video y ya como que no, mira, digo, ¿sabes qué? Lo mismo si lo monetizo. Yo subo todo mi stream a YouTube, para tenerlos como archivo, ¿cachai? Y de juegos que tienen un poco de violencia, donde Resident Evil, Call of Duty, cosas así, al tiro sí. Te ponen el símbolo amarillo, así como... No, todas las marcas les gusta este contenido, así que... Pero si a mí me demonetizaron un par de capítulos de Clock Tower, weón, por contenido violento. Sí, yo también jugué Clock Tower. Yo sí, what? De hecho, como loco. De hecho, el primer episodio del podcast está con el cosito amarillo y es por contenido sexual sugerente. Cuando empezamos a hablar del meteorito, que era un cuerpo largo, y YouTube como que detectó la weá. Pero sí es brígido. Era como, weón, ¿por qué? Basta, YouTube. En fin. Sí, no, es too much. Para los que subimos videojuegos y hacemos este contenido como más así, ya, no sé, pues yo digo conche tu madre como dos veces y la wea ya me lo detecta como sí. Contenido inapropiado para menores y es como, bueno, sí, pero igual, ¿para qué nos vamos a poner en esa? ¿Cachai? Sí. Bueno. La brígida la wea. Igual. Sí. El apocalipsis es real. Primero, este podcast yo siempre, desde que lo empezamos, he tratado de enfocarlo así como 14 más. Ahí va, ¿cachai? Entonces, igual claro. Trato de no tirar tanto grabado porque... Sí, no, sí, eso es lo otro, tampoco es necesario. Sí, no es necesario, no. Yo soy súper garabatera, pero por ejemplo en mi streaming o en mis videos en YouTube como que no ocupo sí. Tanto garabato como en la vida real, porque igual uno puede cuidar su lenguaje un poco. Claro, y hay gente a la que igual le choca. Hay gente a la que le choca que como escuchar mucho garabato, aunque esté viendo el contenido súper casual. Entonces, sí. Bueno. Exacto. Ya. Sigamos, nos quedan hartos comentarios. Ignacio Rojas dice, ¿por qué ponen temas donde me puedo extender mucho? Intentaré que no se extienda. Falló, amigo, pero no importa. Gracias a los esfuerzos de mi papá, que cuando chico tuve una niñera, que su hermano era ñoño, y crecí con mis primos en La Serena, donde pude crecer con varios programas de TV, de dibujos animados, como el Club de los Tigritos, la programación de Cartoon Network y Nickelodeon, así que pude crecer con todos esos clásicos de la tele de los 90 y parte del 2000. Nunca me voy a olvidar que gracias a mi tío, que trabajó en Blockbuster en los 90, pude ver muchas películas animadas en VHS. El hermano de mi niñera... ¡Qué suerte! Sí. El hermano de mi niñera que ponía VHS anime, desde chico me metieron en esa onda. Tengo una lista de varias series animadas que le tengo mucho cariño, como por ejemplo Demon, Pokémon y Monster Rangers por el lado del anime, a Real Monsters, Hey Arnold, Rugrats y Rocko por el lado occidental. Fijo tenía mis horarios para no perderme nada. Saludos, cabros. Muertos de verdad, era sí, bacán. Era bacán. Sí. Saludos, cabros, que les salga bonito el podcast. Saludos a Lara Luchan, que le vaya bien en Twitch, en la casa del gnomo y como animadora. Muchas gracias, amigo Ignacio Rojas. Dale, Vero. El Nacho. Ya. Sol a Sol Campo. No me agrada mucho Lara Luchan como el creador de contenido. Puede que sea de la en persona. Oh. Quizás si la conociera podría caerme bien. Así que no tengo mucho que decir de ella. Bueno, conozcámonos. Sí. El Laro es muy, muy buena onda, así que sí. quizá el tipo de contenido que generaba la Laro no es del gusto de todo el mundo, pero ahora sí. Está streameando. Oye, y es. Pero a veces pasa. A veces pasa que hay, sí, también yo conozco gente que no me gusta lo que hace como creador de contenido, pero ningún problema en personas. Sí, yo también. De hecho, en YouTube Chile, vuelvo a mencionar esa palabra. Como que hay hartos creadores de contenido que no me agradan ni como persona ni como creador de contenido, pero hay algunos que sí, que son bastante mainstream, que me agradan caleta así, como son como persona. Uh-huh. Con lo del tema, aguante Dragon Ball fue la serie que me introdujo a apreciar mejor el anime, a consumirlo en exceso y aprender a tener más criterio con el contenido que venía de Occidente. Hoy en día no es la cosa que recordaba, no es que sea mala, pero fue un gran paso a ser como soy hoy en día. Por otro lado, sé que no es tan retro, pero Invasor Sim marcó un antes y un después en el contenido que comencé a consumir, y en el humor y el contenido que comencé a crear. Muy buena serie, lástima sí la corta duración y su prematura cancelación. Sí, es grande Invasor Sim, la verdad. Bueno. Yo recomiendo leer los cómics, porque como que el humor es aún más desatado en los cómics de Invasor Sim, y sigue saliendo. ¡Mientes! Si no me equivoco. ¡Qué buena serie! Es demasiado buena. Muy buena. Demasiado buena. Ya. Yeah. El Mike, qué loco, dice: yo creo que los monitos que más les dediqué tiempo cuando cabro chico fueron Dragon Ball, original Z y GT, y el laboratorio de Dexter. ¿GT? Yo igual vi GT. Lo vi nomás. Sí, yo también la vi, pero. Sí, igual, uh-huh. Pero como que uh-huh. No existe. Los recuerdos más bacanes con esta serie fueron las películas. El viaje de Dexter, y sobre todo en el caso de Dragon Ball, el super guerrero Son Goku y el último combate, que aún las tengo en VHS en idioma español de España, con el gran opening Luz, Fuego, Destrucción. Destrucción. ¡Oila! ¡Qué horrible! dejo las fotitos de mi VHS, ahí las están viendo en pantalla. Y también sin olvidar esos sábados esperando las películas en latino en el Megavision. Saludones y corazones a todos. Y un saludito y corazoncito a la Laru, que de repente me paso por sus streams. Y por supuesto, sí, que salga de pelos el podcast Tosan. ¡Ya veró, Frieza! No sé por qué puso eso al final. Gracias por hacer la voz. O mejor con la voz. Hice lo que pude. Eso es lo de Facebook. Y en Discord tenemos uh-huh. más comentarios. Sí, como que fue una buena medida implementar el canal del podcast, porque llegaron muchos más comentarios por acá. Ya, dale, Vero. Ya, espérate, parto porque veo comentarios. Sí, yo creo que parto con el Akuma, sí. Sí. Akuma, saludos al podcast. Como vejete que soy, yo crecí con Pipiripao en el Festival de los Robots. A todo esto, anécdota, yo fui a Pipiripao y participé y gané. Yo fui a Cachureos. ¿Qué? Sí. Me gané como una de estas como sets de maquillaje de cabros chicos. Fue chistoso. Con el Festival de los Robots y su alucinante canción, intro por el gran Capitán Memo, Mazinger Z, Ángel y la Flor de los Siete Colores en su patio trasero. No spoilers. Marco y su mamá perdida. Y lágrimas a mil. ¡Uy, Marco! ¡Qué pena! Capitán Futuro y otro tema musical increíble. Mi primera teleserie. Candy Candy. Jet Marte, etcétera, etcétera. Linda época de la leche con plátano y su pan con palta de la mamá mientras veía estas joyas. Saludos a los tres. ¿Viste? Es lo que decía tú. Es lo que decía yo de la comida. Sí. Sí, sí. Pasa. La comida siempre es un tema, siempre es importante. Yo veía Sega Manía, un programa que daba en el cable, donde jugaban Sega Genesis con el teléfono, así como Hugo. Y también, uh-huh. Y claro, eso siempre lo asocio a la leche en polvo. Siempre. Sí. Ya. MD Buster Dark dice: buena, saludos chicos. Yo crecí con Caballeros del Zodíaco, Pokémon y la mayoría del anime del Mega y Televisión. Mi regalón siempre fue Dragon Ball Z. Recuerdo que en un canal en la mañana daban Time Bokan, creo. No sé. Time Bokan. Me suena. Sí, era... Time Bokan en la máquina del tiempo. Ah, esa es. Ya, perfecto. Sí. Ya. Era súper ecchi. Para mi corta edad era súper suculento. Que les quede bacán el podcast. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, compadre. Dale, Vero. Ya. Ya, el As Real. Saludos. Es mi primer comentario en este maravilloso podcast llamado La Choguera. No. Maldito. No, se llama La Hoguera. No me critiquen el logo. El único que lo ve así. Puta, toda mi infancia se resume en ver muchos monitos animados. Desde las películas de Disney hasta los canales como Cartoon Network, Nickelodeon y Fox Kids. Le tengo mucho cariño a muchas series y obviamente en Monoshino, Dragon Ball, Digimon, etc. Que les quede bacán el pod. Abrazos. Ricardo Villa, a todo esto está de cumpleaños día el Ricardo, así que feliz cumpleaños, Ricardo. Sí, feliz cumpleaños. Yay. No sé si nos está escuchando, pero ahí queda grabado. Bueno, no importa, ahí quedó el saludo. Sí. El Ricardo dice, chuta, son tantas series, trataré de hacer un resumen. Robotech, Slam Dunk, Los Supercampeones, son tantas. Hay varias que me acompañaron en la infancia, muy buenos momentos. Dale, Vero. Yeah, Gundam Zeta o Muelitas Gaming. Monitos de mi infancia, son muchos, casi todos japoneses. Pero el primero que vi, que me acuerdo, fue el Festival de los Robots en UCB y mi favorito, El Vengador. Kotetsu Jig. No sé. Jig. No sé. El Zombie dice, hola chiquillos, como siempre mi vida nunca ha sido estándar y a mi mamá de chico se le ocurrió llevarme a un colegio público donde era una especie de plan piloto de lo que sería la jornada completa, casi 30 años atrás. ¿What? Uy, qué loco. Qué mal. Por lo que me perdí mucho de las grandes series y monitos que más grande pude redimir viéndolos. Eso sí, como... ¿Por qué te hicieron eso, amigo? Sí, pobre. Eso sí, como salía a las 17, no alcanzaba a llegar a ver al Cucú hasta que descubrí un hack life. Un life hack. Era la casa de la abuela y de un amigo y podíamos verla. Antes de llegar a la casa. O sea que del colegio le quedaba más cerca a la casa de la abuela de un amigo y veían ahí Dragon Ball y después seguían. Mira. Parece ser, sí. Ya. FedEx. Buena, cabros canucleados. Pucha de monos, podría escribir una biblia, así que me voy a limitar a nombrar los que más me marcaron. De bien chico, veía todo lo que salía por TV abierta. En esos años no llegaba cable aún. Pero sin duda los que más me marcaron fueron las Tortugas Ninja, tanto así que me creía Miguel Ángel. Tenía figuras y amaba el juego de arcade y las películas. Que ahora las he visto y las encuentro horribles. Luego, al tener cable, primero pasé por la generación de los monos del Cartoon Network, donde me gustaba mucho el laboratorio de Dexter. Ya que como ñoño, desde chico, ¿quién no quería tener su laboratorio y hacer puras weas? Después pasé a la mejor generación de Nickelodeon, donde mi favorito fue La Vida Moderna de Rocco. Una serie que si la analizas bien, es más enferma que la cresta. Sí, es cierto. Bueno, y entre medio también estuvieron las series del Warner, pero la verdad es que estas series las vine a disfrutar más cuando grande, ya que las entendí mejor. No quise meter monos chinos porque siento que eso da para otro capítulo. Cabe destacar que aún veo monos y aún los disfruto como pendejo, como un pendejo. Creo que igual me fui en volar. Los quiero mucho, cariños, y un saludito especial a la invitada, que es muy guapa. Oh, gracias. Arigato. El Diego y le dice, bueno, bueno, chiquillos, creo que como todo joven que nació en los años 90, los monos chinos de mi infancia fueron Dragon Ball y el detective Conan, compadre, mansa serie. Soy de pocas palabras, en realidad voy en el metro, así que la hago cortita. Así que muchos saludos al Chris, la Vero, la Laru y al Perraje. Besitos. Perraje. Giro Galáctico. Buenas, cabros. Creo que disfruté más los monos gringos que los monos japoneses en mi época. Que con suerte los veía en la mañana, que con suerte iba a la escuela primaria en la tarde, que me daba tiempo para verlos. Me marcaron como Tommy Jerry, Laboratorio de Dexter, Hey Arnold, Johnny Bravo, o Johnny Bravo no lo mencionamos, grande Johnny Bravo. Sí, sí lo mencioné. La vida de un robot... ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? La vida de un robot... Como... Ah, pero como de pasada. La vida de un robot adolescente, entre muchos más. Saludos a todos los presentes. Que se cuiden y, por cierto, que les quede bien el podcast. Hoy era bacán esa serie, El Robot Adolescente, me acordé. Sí, sí. Era muy bacán. Gracias a la serie, se resuscribió ahora por 2 meses. Gracias, compadre. Buena, bacán. El Jakey se fue en volada. El Jakey se fue en la ola. El Jakey dice, bueno, cabrón, saludo a todos. Disfruté intermitentemente debido a que mis padres se ponían indecisos con el cable. Lo cortaban, cortaban, cortaban, cortaban. Yo lo que más me acuerdo eran de 5 cosas que me gustaba caleta de la TV y monitos. Tsunami, la gracia es que me gustaba esta sección. Eran 2 partes, la tarde y la noche. La tarde era Pokémon, Dragon Ball Z y otro cual no recuerdo. Y las noches eran pelis. Cual más recuerdo era la Cowboy Bebop. Hoy la película Cowboy Bebop es buenísima. Muy bueno. Fue por lento, me gustaba caleta. Llegaba del kinder o primero básico y partía a verlo. Eddie los daban en Cartoon Network a las 8:30 de lunes a viernes. Nunca me perdía los capítulos, me reía sin parar. Esa media hora y no paraba. Le mandes. Beyblade, vi del original a la G Revolution, iba creciendo con cada versión y me encantaba más por cada versión que salía. De nuevo se volvía a popular y volvía y era entretenido. Gakko no Kaidan, historias de fantasmas. Recuerdo que la daban a las 11 de la noche, creo sin censura, en Cartoon Network, y era brígido para la edad que tenía. 8 años. Me gustaba el ending y terminaba durmiendo bien igual. Adult Swim. ¡Bub loco! Del 2005 colgando series de adultos desde las 12 hasta las tantas de la mañana. Unas con censuras, otras no. Aquatín y 2010, RIP. Pocos recordaban esa sección. Quedé sentido cuando cortaron Adult Swim porque pensaba que no vería más dibujos animados así y no conocía MTV. Y después, 5 años después, me enteré que llegó el ISAT. Y yo, ¿ISAT? El canal donde siempre sale películas de terror y Chucky. La veía, hola, y vi hasta que me aburrí de la TV. El podcast es fabulento, los temas son divertidos y el production value se nota caleta. Postdata, mayoresa. ¿Por qué? No sé. ¿Qué? Oye, hablando de la serie nocturna Cartoon Network, grande, El Fantasma del Espacio Costa a Costa. Sí. Era muy loco. ¡Oh! Sí. Era muy raro esa serie. Sí, era buenísimo. Y Aqualab también era muy bueno. Uno de los que mencionaba de Adult Swim. Muy bueno. La Adamantium. Hola, saludos. El Jakey se fue en bola escribiendo. Pasaba a comentar eso nomás. Postdata, vi mucho Disney. Tuve las ediciones negras y moradas de BTS. Y mi película favorita es Hércules. La banda sonora es La Raja. Y es buena Hércules. Ediciones negras y moradas. Yo pensé que tía... El cassette. Sí, los cassettes tenían... El VHS era de color. Era morado. Sí. Y las moradas era como... Si comprabas una película de Disney en VHS, era morado, así era original y todo. Uh-huh. Yo tuve unas de Nickelodeon que eran naranjas. Los cassettes. Era muy bacán. Yo pensé que la favorita de la Adamante iba a ser El Jorobado Notre Dame, porque Luis Miguel... Praise the Son of México. Bueno. Oh, mi PC se me está pegando. Bueno, espérate, que necesito hacer un alto. Que están diciendo que Iván Zamorano salió en El Fantasma del Espacio. ¿En sí, serio? Lo entrevistaron. ¿Sí? ¿En serio? Sí, lo entrevistaron en El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, yo me acuerdo. What the fuck. Qué loco. Bueno, el resto son todos como comentarios cortitos, ¿no? Ya. Entonces hasta ahí estamos. Ah, no, el Alexis dice saludo a la Adamantium para que deje de llorar por el saludo del podcast pasado. Por el saludo del episodio pasado, sí. Ah. Oye, muchas gracias a todos por su comentarios. Ahí puede ser en el capítulo. Sí, muchas gracias. Bueno, muchos comentarios, los agradecemos mucho. Muy bacán. No había cachado que habéis puesto los bonitos ahí. Sí. Sí. Se ven bonitos, quedan muy bien ahí. Falta algo al otro lado, pero se ven muy bien. No, es por mientras. Está bien. Sí. Está bien. Ya, gente, oye. Nos vamos. Tipo. Tarde. Qué triste. Sí, nos alargamos N, en todo caso. Pero bueno, partió un poquito más tarde. Porque lo pasé bien. Oye, ya. Muchas gracias a todos los que pasaron, gracias a todos los que comentaron. Muchas gracias a la Laru por estar aquí acompañándonos. Gracias a ustedes por invitarme, lo pasé bacán. Ojalá que me inviten en otro episodio porque está muy bueno. Ya, pues. Entretenido. Se me pasó muy rápido. Bacán. Sí, a mí igual. Ya. Oye, nos vemos la próxima semana. Episodio 5. No tenemos avances de nada todavía, así que van a tener que verlo. Hay algo, hay un... Tenemos un tema... Definido. Definido. Eso, cabrón. Ya, sí. Estén muy bien, se cuidan. Cuídense. Chao, Laru. Chao, Vero. Estén muy bien. Adiós. Chao. Estén muy bien. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias por sus comentarios, por los resubs. Cuídense. Todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.